La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo estás llevando la primavera? Bien, porque tiene una alergia muy fuerte, pero la verdad es que llevo ya 10 días que estoy ya bastante recuperado. Bastante bien, al final seremos todos alérgicos, ¿verdad? Pues eso parece, sí. Y eso es lo que todo va a indicar. Y exactamente igual que, por ejemplo, los faraones no tenían caries, pues hay cosas que el desarrollo, la forma de vida que tenemos, por ejemplo, casi todos somos miopes ya. Es decir, en los países desarrollados, la falta de visión de profundidad y de larga distancia. Y es cierto, cada vez hay más alérgicos en el mundo desarrollado, y al ritmo que vamos yo creo que lo van a ser todos. Y estamos muy mal. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que no nos deben quedar más de 3 siglos, ¿eh? Como mucho. Vamos a intentar pasar este, que va a ser complicado, y que nos queda todavía 95 años por delante. Sí. Y bueno, están en algunos muy empeñados en que no lleguemos al 2100. Al 2100. No vaya a ser que los chinos cojan el testigo, ¿verdad? Sí. No vaya a ser que los chinos cojan el testigo, que alguien proponga esa auténtica debacle que sería buscar energías alternativas. Por Dios, qué horror, ¿no? Que el mundo tuviera energías alternativas a las que existen en la actualidad. Hemos dicho adiós a Zorita y creo que no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Se nos oye, se escucha. Sí, seguimos aquí. El mundo sigue funcionando, hay otras formas de hacerlo, de las que nos creemos y nos han dicho que son las únicas y las necesarias. Afortunadamente hay otras. Afortunadamente creo que la energía nuclear, incluso en sus reservas, en las reservas de uranio, tampoco van mucho más allá, no hay mucha reserva de uranio, no más de un siglo, decían. Entonces, pues bueno, es una forma de obtener energía que yo creo que está bastante caduca. De hecho, ya hace tiempo que no hay planes previstos en el mundo occidental, en nuestra civilización occidental, para levantar nuevas centrales nucleares. Otra cosa esa es China, ¿verdad? O India, que tienen unas necesidades brutales de energía. Claro, lo que ocurre es que lo que pueden buscar países que están en ese punto de desarrollo, y que además se les añade dos factores importantísimos. Uno de ellos es que ese desarrollo es mucho más rápido y fuerte que el de otros países que están en vías de desarrollo y que no van a alcanzar el liderazgo mundial como sí puede ocurrir en estos dos países, o un importante liderazgo mundial. Y por otro lado está el factor de esa necesidad de energía que lo da la democracia. Estamos hablando entre ambos países de 2.500 millones de habitantes, sí. Casi la mitad de la población que existe en nuestro planeta, y indiscutiblemente existen unas necesidades energéticas. Pero el hecho de que allí tengan que recurrir, en estos países y en otros en vías de desarrollo, hayan de recurrir a la energía nuclear como una forma de obtención de energía, no quiere decir otra cosa más que se trata de un puente, de una energía puente, que es lo que debe ser. Y lo que ha sido y lo que debe, como debe interpretarse para todas las naciones, pero que hay otras, que hay sol, que hay agua, sí, que hay viento y que están mareas, ¿no? Muchas cosas. Sí, exacto, el 23% de energía que aportan las centrales nucleares españolas puede ser sustituido ahora mismo. No, pero hay ejemplos como de la Comunidad Foral de Navarra, que es una demostración palpable y perfecta de cómo las energías alternativas pueden cubrir prácticamente las necesidades de esa población, de una zona rica en progreso y que al ritmo que va se va a convertir en la región más rica de España. Y ojo, que yo no niego que sea necesario el uso de energía nuclear para paliar determinados efectos de la crisis energética. No, yo estoy a favor del mantenimiento de la energía nuclear en tanto no existe una alternativa segura y seria, por cierto. Claro, como un puente, porque el petróleo está en una crisis y va a hacer falta a otras fuentes. Y hay otra cosa, que sería mucho peor que la energía nuclear una gran crisis mundial, eso está clarísimo. Sí. Las crisis mundiales son las que nos han enviado en el siglo XX a todos los desastres imaginables. Sí. Lo único es que hay una cosa que ha dicho Bruno que es muy importante. Yo sí soy partidario de un mundo multipolar. Por eso me da tanta rabia lo que está pasando en Europa. Porque Europa sería el contrapunto perfecto para un mundo equilibrado con China, la India, Brasil y ojalá alguien en África también. Para bien o para mal, siempre sería bueno el que existiera una serie de grandes grupos regionales que hicieran el contrapoder a los dos grandes bloques occidentales, es decir, a Estados Unidos y a nosotros mismos, a Europa, pero que nosotros somos los que nos falta el punto de poder llegar a hacerlo. Yo creo que un mundo multipolar es mucho menos peligroso que un mundo dividido en dos, en dos bloques futuros. Y lo que está claro es que tanto en el caso que ha citado Bruno como que son la India y China, nadie les va a parar su desarrollo. Es decir, no van a parar porque no les da la gana y punto. Y además, entonces, ni tenemos derecho a pedirlo. Ni tenemos derecho a impedírselo, ¿no? Con lo cual, el mundo se va preparando, una de dos. Es decir, o te vas adaptando y está claro que al ritmo que van a ser como son ya, consumidores de energías masivos. Sí, masivos. Sí. Bueno, pues mientras tanto aquí en Europa hagamos eso, procuremos tener sistemas de alumbrado de bajo consumo, procuremos tener electrodomésticos que tengan un óptimo consumo también, y apostemos decididamente por las energías alternativas que bueno, pues ahora se van a crear centrales donde se consuma biomasa. Yo creo que las opciones desde el sol y del viento también y de las mareas son muy razonables, y mientras tanto, pues bueno, mantengamos esas centrales nucleares en ese progreso lógico hacia otro tipo de energía. Por ejemplo, Jesús Callejo pues ha puesto una central eólica en su casa, ¿verdad? Sí. Lo malo es que no sopla. Buenas noches. Lo malo cuando no sopla el viento, ¿verdad? Que no sopla, pero este con el abanico, claro. No se consume mucha energía eléctrica, pero bueno, es un método racional, ecológico, sí, y desastroso. Tú, fíjate, ayer lo decíamos en el programa, se han agotado, sí, todos los estocajes de placas fotovoltaicas. Sí. O sea, es dificilísimo encontrar una placa fotovoltaica hoy en día. Sí, sí, es que se veía venir. Claro. Yo esto ya lo conozco de hace 5 años, que ya me comentaron incluso algún amigo mío, dice, oye, ¿por qué no te metes un poco en este negocio de poner ya estas placas en tu casa? Porque además, como está obligado a comprarte la energía eléctrica, ¿no?, que se, sí, sí, que tú, sí, generes, sí, por una de las centrales, y además porque la Comunidad Europea también da unas subvenciones, en fin, es todo un sistema de rotación, claro, es que beneficioso. En España, que hay unos 13 millones de casas, ¿verdad? Claro. Imagínate una plaquita puesta en cada vivienda, sí, o en cada entonces bloque. Se veía venir, y yo lo veía un poco casi como el sistema de pirámide, ¿no? Sí. Es decir, los primeros que entren en el negocio son los que se van a forrar, y evidentemente ya sé de alguien que se ha forrado literalmente poniendo estas células fotovoltaicas en sus casas, pero que todavía hay energía y hay dinero y hay subvenciones para mucha gente, lo cual me parece muy positivo. Pero si hay montones de cosas, me acuerdo cuando Jesús y yo preparábamos el viaje a Etiopía, sí, yo compré un aparatito, pero que lo venden en tiendas en Madrid, que no es nada difícil encontrar, que permite cargar la batería completa de un ordenador por un mini panel de energía solar del tamaño de medio bloc. Sí, sí, y sí, bueno, y lo despliegas ahí, en cualquier sitio, lo pinchas por el puerto USB y te alimenta. Es decir, hay montones de aplicaciones menores y cómodas que te evitan el cargar con pilas, que a su vez son contaminantes. Es decir, hay miles de formas de tú organizar, sí, tu vida y tus viajes, tu cualquier cosa. La tecnología existe. Sin la necesidad, claro, de tener que dañar el medio ambiente de una manera irracional. Porque el problema es que, por ejemplo, a mí me gustan los anuncios del canal Isabel II de Madrid. Obviamente toda España no los ve. El de la maquinilla. Porque es cierto, es que la pérdida individual de uno de nosotros, sumada a la de millones de nosotros, es muchísimo. Mm. Entonces, a veces cuando se habla de energía, la gente se olvida de eso. Hace poco oí en la radio, creo que aquí en Onda Cero, que le preguntaban a alguien en un programa cuánto se consumía simplemente por los LEDs, por las luces de dormido de los aparatos eléctricos que hay en las casas. Una barbaridad. No apagarlos del todo. Y bueno, era algo que te quedas asombrado y dices, pero bueno, sí, no es posible. Sí, con la calefacción, por ejemplo, el hecho de tener la casa a 21 grados, que, es, sí, que está muy bien, sí, ya ahorras un 15, un 20% si la tienes a 22 grados. Es como todo. Un grado solo, ¿eh? Yo creo que estoy más convencido que solamente nos va a salvar una cosa, la educación. La educación, sí, sí. Es fíjate cuando dijeron en Dinamarca, cambiemos todos a la vez las bombillas, las que estamos utilizando, por otras de bajo consumo. Claro, es que bajaron un 50% el consumo. Sí, pero es que como son daneses lo cambiaron a la vez. A la vez, a la vez. Todos. A la vez. Todos, exacto. Aquí en España pues sí, tendríamos 17 17 momentos para cambiar la luz. Claro, escalonados, ¿eh? Como ocurrió con el calendario gregoriano, que no se pusieron de acuerdo a toda la cristiandad, sí, sí, y así sí, la liamos, ¿no? Pero bueno, vamos. Quería comentar también una cosa importante, porque es verdad que ahora hay una degradación del medio ambiente a través de las energías que ahora estamos utilizando, y por eso ha habido dos personas que han estado siempre muy vinculadas al movimiento ecológico, que han abogado porque todavía no desaparezcan las centrales nucleares, porque piensan que hacen menos daño al cambio climático que lo que está ocurriendo actualmente. Uh-huh. Uno de ellos es Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, que ahora le están considerando un traidor, porque está ahí diciendo... Ahí tenemos el teléfono. Sí, volvemos, sí, otra vez. Saludamos. A 1-18-41, fíjate. Sí, sí, sí, sí, voy a ir, sí, apuntando, sí, para seguir la serie. Es curioso. Sí, sí, sí. Esto es una leyenda urbana, Bruno, apúntalo ya. Sí, sí, pero aquí nadie puede negar la evidencia, porque todos los oyentes lo oyen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues es un misterio ya que aquí nadie ha resuelto. Es un misterio más. A la 1:19. Sí, es verdad, siempre en torno a la 1:19. A la 1:19, sí. Y entonces, bueno, Patrick Moore, que es uno de los que no dice que sea mucho más limpia la energía nuclear, pero que sí sirve como contrapartida a todo lo que está ocurriendo en el cambio climático con las energías que están utilizando ahora. Y el otro, posiblemente sorprenda a muchísimos oyentes, es James Lovelock, el que defendió, el que hizo la teoría de Gaia. Entonces también le están criticando porque yo creo que es malinterpretada sus palabras. Es decir, cuando él dice que todavía sigue defendiendo de una forma momentánea, de una forma, bueno, pues casi de puente, la energía nuclear, es por eso, porque está dándose cuenta que toda la energía que viene derivada del petróleo, del carbón, está haciendo mucho más daño nuestro planeta que la energía nuclear. A mí me dicen energía, una central nuclear o una central térmica, y no tengo ninguna duda, ¿eh? Claro. Pero os digo que son dos personas, ya digo, muy vinculadas siempre al movimiento ecológico, dos personas que siempre han sido muy reconocidas, ¿no?, como líderes mediáticos, y que de alguna forma se han desmarcado con las críticas consiguientes. Pero yo creo que si leemos un poco en el fondo, ¿no?, y si leemos un poco entre líneas lo que están diciendo, sobre todo James Lovelock, porque Patrick Moore la verdad que se está desmarcando también por otros derroteros mucho más peligrosos, pero James Lovelock yo creo que tiene bastante razón cuando expone esto, y antes de que se tomen otro tipo de medidas y de que seamos consecuentes con lo que tenemos actualmente y luego vayamos a esas energías alternativas, pero de una forma cabal, ¿no?, de una forma casi casi científica, no a lo loco, como así nos ha pasado a veces, y así pues está ocurriendo un poco a este planeta Tierra. Sí, mira, la gente equivoca que el apoyo de estas dos instituciones, con sus claros y con sus oscuros en ambos casos, ¿no? Lógico, en personajes tan relevantes, pero que el apoyo de estas dos personas a esa energía no significa negar para nada la viabilidad y lo necesario que sea, que son el desarrollo de otras alternativas en el futuro, pero saben que a día de hoy, tal como están las cosas, tal como está el sistema con mayúscula, es imposible dar un salto que sería fundamental de un día a otro, y que por lo tanto hay que establecer puentes antes de que se establezca, antes de que se produzca ese salto. ¿Ayer? Ellos lo que hacen es poner la tirita que creen adecuada, ¿no?, sí, a la circunstancia. Mira, ayer dábamos un ejemplo también en el termómetro, es que Martínez da cumbre, Martínez está que se sale y nos consigue informaciones muy buenas. Resulta que las centrales térmicas gallegas han superado la cuota de emisiones en 15 millones de toneladas de dióxido de carbono. 15 millones de toneladas. Sí. Las centrales eólicas gallegas han conseguido evitar la emisión de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, lo que se ha ido por un lado... Claro, es el dato, ¿no? Claro. Perfecto. Lo que se ha ido por un lado, se ha recuperado por otro, ¿no? Uh-huh. El viento en Galicia lo ha conseguido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Y el año pasado, el verano pasado, hubo un fin de semana que se batió el récord de la utilización de energía eléctrica procedente del viento. Sí. Hasta el 22% se logró de que la energía eléctrica generada por España procedía de lo eólico, hasta en el 22%. Con lo cual, lo que se estaba diciendo es que eso es perfectamente factible. Sí. Y eso que no está completamente desarrollada, que no hay los parques eólicos suficientes. Y sin tener toda la base suficiente, se conseguía un 22% de energía producida por estos parques eólicos. ¿Cómo no vamos a seguir trabajando en esa dirección? Bueno, mira, los datos no los estaba marcando en ese caso. Exacto. ¿No? En el puerto de Bilbao están consiguiendo electricidad para 3.000 hogares, solo con la fuerza del mar. Claro, claro. O sea, que bueno, hay cosas, hay soluciones. Bueno, yo creo que el juez este, Jesús, hablando de nuestro asunto favorito de los últimos años, el Código da Vinci, el otro día le preguntaba yo a Bruno, ¿cuántas veces has leído el Código da Vinci? Y me decía, pues unas 23. Y ahora ya está esperando ansioso que llegue la película, porque me ha dicho que no va a haber otra cosa, y cuando llegue la película va a ir todos los días. Entonces, nosotros también tendremos que ir a acompañarle, ¿no? Bueno, a ver si se deja. Claro. Y bueno, ¿Qué más queda por contar ya sobre el juicio? Pues ya, el juez, que también ha aportado, ¿no? Sí, nos ha sorprendido. La verdad que este magistrado, Peter Smith, no sabíamos que hacía gala de buen humor, de buena estrategia a la hora de dictar esta sentencia. No, yo creo que se ha sumado a la fiesta ya. Sí, se ha sumado a la fiesta, pero bueno, yo creo que demuestra dos cosas. Primero, un fino sentido del humor, y después, inteligencia para decir, bueno, ya que estamos hablando de un código, y que, bueno, pues todo el juicio y toda su sentencia de esas 71 páginas, ¿no?, que consistía el fallo, pues él ha querido también incorporar pues su granito de arena, y cómo no, como todo tiene que ver con ese código da Vinci, él ha incluido lo que ahora se llama el código Smith, haciendo honor a su nombre, porque así aparece reflejado a lo largo de estos 71 páginas. ¿Cómo empieza todo? Bueno, pues son los abogados de ambas partes los que empiezan a darse cuenta que, bueno, que hay una serie de letras en cursiva que va incorporando el magistrado, pero aparentemente al azar, ¿no? Entonces, Bueno, en un principio se atribuye a un error tipográfico, y así lo declara el diario británico The Guardian, y no se le da mayor importancia. Pero claro, siempre hay alguien más... Está muy insistente. Porque esta vez sí que sigue siendo más insistente el móvil fantasma ese que tenemos por ahí, ¿no? El código Da Vinci. Está contando. Está participando en la película. Y entonces, bueno, se empiezan a dar cuenta de que hay cosas raras, ¿no? Que parece que obedece una cierta intencionalidad. Tras un examen en profundidad, se empiezan a dar cuenta de que esa grafía, esas cursivas que aparece intercaladas a lo largo del texto de esta sentencia de 71 páginas, pues que seguían una pauta. Una pauta, hasta ese momento no sabían qué pauta seguía, después diremos cuál es la que seguía porque aparece en el código Da Vinci. Y la primera pista que se encuentran fue la letra S de claimants, que significa demandantes, aparece en cursiva en el primer párrafo del documento. En el siguiente párrafo, el juez escribe en cursiva la letra M, en la misma palabra, ¿no?, la de claimants. Mientras que en el tercer párrafo son cuatro las letras modificadas. Entonces, claro, empiezan a hacer ya una combinación, empiezan a juntar estas letras que están en cursivas y aparece, como no, una palabra, dos palabras, mejor dicho, que es Smith y Code, el código de Smith. Entonces, dice, hombre, ya estamos haciendo alusión al apellido del magistrado, no puede ser casualidad. Se ponen en contacto con Peter Smith, el magistrado, y dice que sí, que efectivamente él había intercalado este código, que lo había llevado un cierto tiempo, pero que no solo consistía en esta palabra del código Smith, sino que había algo más. Entonces, la primera noticia, la primera parte de esta noticia, cuando surge a primeros de semana, pues ahí se queda la historia, ¿no? No se sabe muy bien, dice que deja a los avispados en criptografía que investiguen el código que le ha insertado, pero vamos, que no es difícil comparado con lo que aparece en otro tipo de novelas, en concreto también la del código Da Vinci. Así que hace un órdago, hace un reto, y a ver quién es el listo que lo descubre. Y efectivamente ya ha habido un listo que ha descubierto lo que dejó insertado ahí a nivel criptográfico Peter Smith, el magistrado de la Corte Suprema de Londres. ¿Qué es lo que aparece? Pues una vez reunidas todas estas palabras, que ya digo, la pista la da las cursivas, esas letras en cursivas que va intercalando en palabras, se saben dos cosas. Primero, que sigue la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci, para el que haya leído la novela, pues sabe que es fundamental para descifrar ese código Da Vinci, esas pruebas que poco a poco pues van desgranándose a lo largo y ancho de la novela. El código, vamos, la secuencia numérica de Fibonacci, que alguna vez lo hemos comentado aquí, consiste en que un número te lo da la suma de los dos anteriores, ¿no? Y así prácticamente hasta el infinito. Es una secuencia de un matemático italiano del siglo XII que tiene la misma estructura, es decir, el cociente de dos números Fibonacci es lo que nos da el número de oro, la famosa proporción áurea de 1,618, que alguna vez también lo hemos comentado. Bueno, esto lo digo un poco al margen, pues para que la gente se ubique en esa serie. Bueno, pues el magistrado es tan listo que se sabía muy bien el código, la serie de Fibonacci, y ahí va insertando esas letras. ¿Qué es lo que aparece al final? Pues lo que se incluye al final es un veredicto, porque de alguna forma es ese lo que él pretendía, un veredicto con una clave secreta, donde lo que se incluye en ese mensaje secreto es la siguiente frase: Jackie Fisher, ¿quién eres? Drift Nauth. Esas son las palabras. Es decir, claro, dicho así, pues parece que es otro código más, ¿no? Porque no. Jackie Fisher, ¿quién eres? Y además una palabra en principio extraña, que es Drift Nauth, no parece que la gente pueda interpretarlo en un primer momento, pero sí se sabe, la gente que sabe algo de historia rápidamente reconocieron que Jackie Fisher es un almirante de la Armada Británica que revolucionó la guerra en alta mar con la invención del primer navío de batalla moderno que se llamaba el HMS Dreadnought. Y de ahí viene todo eso, todo eso. Era una broma del juez. Era una broma, él tenía una admiración por este personaje histórico y entonces pues quiso intercalarlo dentro de esa sentencia, lo cual a mí me parece muy divertido, sí. Chapó por este magistrado, porque de alguna forma, ya digo, ha hecho gala sí. de esas dotes humorísticas, de sus dotes criptográficas, porque oye, algo hay que conocer para insertar esto, y sobre todo de la fina inteligencia. Pues nada, ya cerramos con esto el expediente Da Vinci, el juicio más largo de la historia. Esto es tremendo, o sea, tenemos lo de Nuremberg y luego ya esto, ¿eh? Sí, pero este va camino de convertirse en vamos, antes, antaño, cuando a un escritor le acusaban, solo le acusaban, ya que llegara a un juicio era terrible, ¿no? Pero cuando le acusaban de plagio era una cosa tremenda, terrible. Mira, Shakespeare, ¿no? Y horrible. Pero vamos, ahora yo creo que va a empezar a desearse que nos acusen de plagio, porque sí, todo sí. lo que ha generado el juicio, bueno, yo creo que el juez lo que ha hecho en el fondo es reírse de los demandantes un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, tenía claro la sentencia desde un principio, aunque no sea muy propio de un juez, pero bueno, tenía unas ideas claras, y el juicio creo que ha sustentado perfectamente las ideas que tenía, practicando el sentido común, la práctica totalidad de las personas que algo conocíamos sobre lo que había detrás de este caso. Que nos guste o no nos guste el código da Vinci, no ha sido un plagio, ni muchísimo menos, ¿no? Y lo que ha hecho el juez, en cierto modo, es defender el derecho de un autor, en este caso de Dan Brown, a utilizar una información que ya existe, y a partir de ahí darle una forma novelada, y ha conseguido hacerla accesible al gran público, algo que ya estaba en tratamientos muy doctos, muy serios y muy aburridos. Él lo ha conseguido hacer divertido. Yo creo que es su gran mérito. Ese, ¿no?, es el mérito, efectivamente. Bueno, pues seguimos en tertulia. El otro día, por cierto, hicimos el pasaje de William Shakespeare, y un oyente me preguntó: oye, ¿es cierto que William Shakespeare era hijo de la reina Isabel I? Digo, ya le hubiese gustado a ella. O sea, no es la autora ya de sus obras, sino también dice que era la madre, ¿no? Madre, sí, fíjate lo que siempre la leyenda en torno a los autores, ¿verdad? Bueno, pero es normal. Está muy bien. Mira, que ahora también se habla mucho de Cristóbal Colón, no ahora, siempre se ha hablado, pero ahora se dice que es el hijo natural. Era el hijo natural, sí, de Inocencio VIII. Inocencio VIII, es una nueva teoría que ha desarrollado Ruggeri, un historiador italiano. O sea, que continuamente con los grandes personajes, sea Colón, sea Shakespeare, sea Cervantes, siempre se está elaborando alguna de estas teorías, lo cual está muy bien, ¿no? Porque son personajes vivos. Y que nos permite hablar de ellos. Que nos permite hablar de ellos, y que indica de que no todo está descubierto sobre ellos. Es verdad que se dicen muchas tonterías, muchas barbaridades, pero yo creo que hay muchas verdades también ocultas, ¿no? Muchos códigos secretos en estos grandes personajes. Bueno, pues, por cierto, muchos de los grandes avances de la humanidad vienen, hay que decirlo, muchas veces por mano militar, y verdad, vienen gracias a la guerra, como se consigue avanzar. Y en el caso que nos propone Carlos Canales, pues aquí tenemos un nuevo proyecto, ¿no? Iba a hacer un ligero matiz de lo que has dicho. Yo diría que se hacen gracias al dinero. Gracias al dinero, sí. Es que este caso, aunque sea originariamente un proyecto militar, bueno, no originariamente, actualmente, realmente el problema es que el problema en la sociedad occidental es quién invierte dinero en investigación pura si no tiene un objetivo a corto plazo rápido. Primero hay que establecer una necesidad. Exacto. Entonces, claro, decir, en ese sentido, las investigaciones estatales, y las militares lo suelen ser, sí tienen una ligera ventaja. Es decir, bueno, cuando digo estatales, quiere decir que da igual que una empresa privada o una universidad, que están financiadas con dinero público, tienen la ventaja de que en principio pueden conducirse o dirigirse hacia la nada. Que se puede tirar el dinero, por decirlo de alguna manera, que si se sigue bien es curiosamente la base de la investigación. Es decir, es probar, continuar, esforzarte y tener finalmente éxito. Pues esto es un proyecto para la guerra, pero que finalmente pues personas ciegas se van a beneficiar de él. Se va a beneficiar, yo creo, que prácticamente toda la humanidad. Lo que pasa es que creo que va a ser algo más lento de lo que el anuncio que se ha hecho esta semana aparenta, por una sencilla razón. Hace 30 años, o sea, 30 años, dos investigadores de la Universidad de Wisconsin, en concreto dirigidos por, bueno, los dirigía un neurocientífico que se llamaba Paul Buck, empezó a trabajar sobre la posibilidad de enviar, aprovechando el sistema que tiene el propio cuerpo humano para poder transmitir información al cerebro, utilizarlo para poder transmitir imágenes al cerebro desde cualquier punto del cuerpo. Entonces, él, en la Universidad de Wisconsin, pidió ayuda entre voluntarios, entre estudiantes de la universidad, que se dejaran implantar una cámara mediante electrodos en la espalda, y a través de esa cámara, que se unía con electrodos a la propia espalda del voluntario, enviar imágenes al cerebro. Es decir, un sistema de vista a través de órganos que no son los ojos, y con la incorporación de elementos mecánicos. Es una especie como de prototipo muy rudimentario de un futuro cyborg capaz de ver a través de elementos mecánicos colocados en otras partes de su cuerpo. Este tipo de investigaciones, que imagínate cuando las contaba hace 30 años lo que se podía pensar de ellas, pues nunca se abandonan. Es decir, siempre hay alguien que las continúa. Y esto a veces lo olvidamos. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablábamos, con otra noticia parecida, de lo que tarda en desarrollarse un invento desde que se hace el primer prototipo? Sí, y sí, yo comentaba que las primeras lentes de contacto eran de finales del siglo XIX, o que el primer fax se lanzó antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues todas estas cosas son un ejemplo perfecto de cómo la investigación jamás abandona. El hecho es que en la actualidad hay un equipo que dirige un científico de origen indio que se llama Neil Wright, que trabaja para el Instituto de Cognición y Máquinas Humanas de Florida, que con dinero del gobierno norteamericano ha hecho una investigación que en principio estaba dirigida a buceadores de combate. ¿Qué es lo que se buscaba? Pues que los buceadores fueran capaces de percibir objetos en la más absoluta oscuridad. Aprovechando las investigaciones de Paul Bart de los años 70, lo que se le ocurrió al equipo de desarrollo de Florida era hacer una máquina, que finalmente consiste en 144 microelectrodos, que lo que se hacen es situarlas en la lengua. Porque la lengua es uno de los órganos más sensibles que tiene el ser humano. Entonces, colocándolo en la lengua, transmiten información al cerebro como si fueran un sonar. De manera que le dan a los seres humanos una visión parecida a la de los murciélagos. ¿Y se ha probado con eficacia? Sí. Bueno, de momento se han hecho dos pruebas. La primera prueba se ha hecho en una piscina para ver si dentro de una piscina los buceadores eran capaces, utilizando la máquina que han denominado brain port, es decir, el puerto cerebral, puerto en el sentido de como un ordenador. Es decir, sí, eran capaces de distinguir los objetos que les aparecían. Ah, supongo que la cámara que incrustan en la lengua será diminuta, ¿no? Porque, ¿no? Ahí está el problema. El problema es que hay que miniaturizarlo. De momento la tienen que sujetar, lo llevan pegado al cuerpo porque es como una caja de zapatos. Tremendo, sí. Y una especie de hilo que va hasta la lengua y que va conectado. En el futuro esperan que sean del tamaño de un reloj. Menos mal. Claro, si no, acabas un poco hecho polvo. Eso será un porque, un claro, a lo bestia, ¿vale? Lo que se busca es que el buceador pueda manejar sus manos al mismo tiempo que percibe objetos en la oscuridad. Entonces, cuando hicieron el experimento en la piscina, se dieron cuenta que los buceadores percibían perfectamente los objetos que les iban colocando delante. Pero se dieron cuenta, obviamente, de que esto era maravilloso para los ciegos. Claro. Entonces, la segunda prueba la hicieron en la Universidad de Florida con ciegos a ver si eran capaces de señalizar objetos cuando los tenían delante. En principio objetos grandes, como mesas, puertas, sillas, pero luego incluso objetos en movimiento. De hecho, uno de ellos fue capaz de localizar pelotas de tenis cuando se movían delante de él. Bueno, la sorpresa ha sido de tal naturaleza que, claro, han dado publicidad al descubrimiento, porque independientemente del siguiente paso de miniaturización, el hecho cierto es que han dado con algo muy, muy importante, que es la capacidad de los seres humanos de captar objetos en la más absoluta oscuridad, pero reflejándolos en forma que el cerebro los percibe como si fueran imágenes. Imágenes borrosas, pero con forma. Es decir, la verdad es que, claro, decían los propios buceadores que han sometido las pruebas, que la sensación es extrañísima. Es como el ecolocalizador de los murciélagos. Exacto, es como si de repente tu cerebro percibiera algo que tú tienes delante pero que no estás viendo. Pero cuando en realidad tú sí tienes, en el caso de los buceadores, tú tienes visión, que estés en la oscuridad. Bueno, la sensación, claro, tiene que ser enormemente extraña, porque en realidad tú lo estás obteniendo a través de un órgano que en principio no ha sido diseñado biológicamente para eso, sino que se está utilizando como mero neurotransmisor. Bueno, pues es un camino más hacia esa visión artificial que algún día... Sí, yo creo que es cuestión ya de 10-15 años, ¿eh? Sí, lo que pasa es que también en los años 80 se decía, en 10 o 15 años, es una constante, 10-15 años. De hecho, desde lo de Jesús de Nazaret llevamos en ese eso de 10-15 años, en 10-15 años esto se arregla, dijo Octavio. Bueno, luego el problema son, como siempre, los costes, pero en este caso parece que sí. Si lo consiguen miniaturizar, la verdad es que... Cuando lo publicitan es que la cosa va muy bien. Lo que yo no sé si acabará bien, Bruno, será al final lo del proyecto de protección... de crear derechos para los simios, que yo creo que se está malinterpretando, ¿verdad?, el mensaje que se lanzó hace unos días. Muchísimo. Para mí está siendo realmente terrible todo lo que ha ocurrido esta semana. En un principio, una noticia realmente maravillosa. Claro, se trata de defender los derechos de los simios, ¿no? Exacto. La noticia era maravillosa y debería haber recibido el unánime aplauso y admiración de la comunidad internacional, como así ha sido, además, fuera de España. Recordemos que un simio difiere de nosotros genéticamente en un 1%, incluso menos, ¿no? Los estudios hablan, en algunos casos, creo que son los gorilas el 97%, los chimpancés el 98,4%. Pues eso, 1,6%, fíjate. No existe familia. Nosotros pertenecemos... Perdón, iba a decir, ¿no creéis que nos separa mucho genéticamente de una mosca, eh? Sí, pero... Bueno, también. Y estoy a favor de esto, ¿eh? Así pero no hablamos hombre, de... Las moscas y las libélulas, te puedo asegurar que pertenecer al mismo ámbito de la naturaleza tiene una diferencia genética muchísimo mayor que la que tenemos. Sí, pero que no es la diferencia genética, la razón, que es otra. Y el chimpancé te mira con más ternura que una mosca, ¿eh? Claro, pero que lo estoy diciendo a propósito, porque sí, no sí. Es esa la razón. Claro, es que hay otra, mucho claro. Más importante. El hecho es que existe una organización en la Rosa de los Vientos, incluso ha hablado en ocasiones su secretario general en España, Pedro Pozas Terrado, contándonos las actividades de este colectivo internacional respaldado desde sus inicios por hombres tan respetados y conocidos como fue en vida Carl Sagan. En la actualidad, el espejo público a nivel mundial que podemos tener del proyecto Gran Simio es alguien como Jane Goodall, premio Príncipe de Asturias. Efectivamente, la persona que más sabe posiblemente en el mundo entero sobre el mundo de los simios, una extraordinaria defensora de este proyecto al que pertenecen numerosos científicos, etólogos, periodistas, políticos también. En definitiva, el proyecto Gran Simio aglutina a todos aquellos que defienden lo que propone este proyecto. Defender el derecho a la vida de los grandes simios, buscando la condena y la prohibición, en caso de que fuera necesario, de los episodios de tortura y de esclavitud de los grandes simios y la defensa de sus hábitats naturales. Consideran, como es lógico y nadie lo puede discutir, que sus hábitats naturales están desapareciendo y eso está provocando que hayamos entrado ya en una fase en donde los grandes simios están en peligro de extinción porque desaparecen sus hábitats. Ellos claro. quieren que sus hábitats permanezcan para que permanezca la existencia de simios, la existencia de chimpancés, de orangutanes y de gorilas. Ellos se dedican al mundo de los grandes simios. Que defiendan los derechos de los grandes simios no significa que nieguen las de cualquier otra especie animal, ni muchísimo menos, pero son especialistas en ese mundo. Y la noticia empezó cuando, además, creo que no importa, y ese es el principal problema de este asunto, no importa quién lo propuso, pero se propuso que el Congreso de los Diputados aprobara un proyecto no de ley para respaldar al proyecto Gran Simio en sus iniciativas. Esto había ocurrido y otros congresos nacionales como el de Nueva Zelanda con un gobierno conservador ya habían aprobado y ya habían apoyado en su momento al proyecto Gran Simio y otras instituciones internacionales lo habían hecho. Sin embargo, a partir de esta noticia, que es llegar al Congreso de los Diputados, llegar a que exista un apoyo formal que no va a cambiar todo, pero que significa un gesto verdaderamente importante a raíz de eso, toda una legión de opinadores profesionales, de columnistas, también de periodistas, de políticos, de jerarcas de la Iglesia, de muchísimas personas, con una politización del asunto, han provocado que exista un reflejo social absolutamente equivocado de lo que es el proyecto Gran Simio. Tanto es así que lo que más ha asustado y lo que más me ha impresionado es el resultado de una encuesta que a través de su página digital efectuaba un periódico de tirada nacional, en donde se deducía que el 77% de los españoles están a favor de la tortura y de la esclavitud de los grandes simios. Este resultado tan inhumano no es culpa de quienes han opinado, sino culpa de quienes han insertado en la opinión pública esas ideas. Bruno, lo siento, pero en el país de los toros tengo alguna duda. Un titular de una agencia de noticias alemana. No sé qué problema hay. Tengo alguna duda. Vamos a ver. Se está confundiendo esto porque hay quien ha empezado a decir que queremos aplicar a los simios derechos humanos. Pero ¿cómo se? Que claro. No es eso. Claro, es que no es eso. Quieren aplicar a los simios los derechos que a los humanos se nos reconoce en relación a la vida. Es decir, los humanos no podemos. Otra cuestión es que se respeten, pero por lo menos están dictados. No se puede permitir ni es legal la tortura y la esclavitud en seres humanos. Simplemente pide eso el proyecto Gran Simio. Me parece que es una petición absolutamente lógica, absolutamente moral, y que cualquier gobierno de cualquier color que lo defienda está por la senda adecuada. Por supuesto, vamos a ver. Lo que quería decir al principio, que me preocupa muy poco la proximidad genética, es que la razón del proyecto Gran Simio nació por la constatación y la prueba, aparte de que eran especies en extinción, como por ejemplo los gorilas de montaña. Gran 600, eso ya es un motivo para protegerlos sin más, pero punto. Claro. Y es concederles derechos. Por cierto, derechos. Esa es la palabra legal que hay que hacer cuando tú quieres proteger una especie, como el lince. Claro. Pues le das derecho a la vida. Eso claro. Es una forma cuando cualquiera reconocérselo. Pero en este caso lo que se buscaba era algo más. Porque se había dado conclusión, a base de estudios, de años de experiencia, de pruebas, que los grandes simios, se refieren principalmente a chimpancés, orangutanes, gorilas, no solo eran capaces de entender, de ser sociables y de colaborar con nosotros, sino que eran incluso capaces de hablar en cierto sentido, al extremo que se conocían bastantes casos desde hace 40, 50 años de grandes simios capaces de mantener una conversación mediante elementos simbólicos o mediante lenguajes especiales de hasta 500 palabras, que no está nada mal. Exacto. Bueno, a partir de ahí, cuando surge la idea, bueno, todavía no he entendido, y además es que es cierto que es de las pocas veces de mi vida que me han dado ganas de llamar a una emisora de radio a decir a alguien, pero vamos a ver, tan difícil de entender eso, ceporro, ¿por qué tiene que tener usted un cenicero hecho con la mano de un gorila? Ahí está. Pero tan, cierto, tan complicado es eso. Una de las, o sea, es que como no lo puedo entender, que seamos un país tan patético, de verdad me da auténtica vergüenza ser español. Es una de las... Auténtica vergüenza. Es una de las iniciativas. Y por eso digo que cuidado con esa encuesta, porque me da pena este país a veces. Sí, y yo la verdad escribía algo en donde decía que pocos ejemplos como esa encuesta pueden demostrar que una sociedad está enferma. La esperanza que me queda es que la hayan hecho enfermar, con una serie de opiniones polarizadas de algo que jamás debería haberse politizado en ningún momento. Es que no era un problema político, claro, es un problema simbólico, es un problema humano de demostrar que lo están haciendo un montón de países del mundo. Por cierto, cuando luego lo hagan, que lo harán Francia e Italia, entonces ¿qué vamos a decir? No, entonces nos sumaremos a la propuesta. Porque vamos siempre a rebufo, como los tontos. Pero hay un titular de una agencia de noticias... Sin meditar las cosas, sin pensar. Es una cosa... El titular de una agencia de noticias... No, que me va a decir que Zapatero busca el voto de los simios. Pero vamos a ver, no. Claro, pero se han dicho cosas como que se están buscando el voto de los simios, que van a tener derecho a casarse, es que acaso los simios van a tener que aprender catalán también. O sea, ¿qué, Bruno, qué clase de creo que de nadie más, no hay nadie más lejano en esta mesa al gobierno Zapatero que yo. O sea, de verdad. Pero es que la tontería esta es que es tan increíble. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hay cosas más importantes en España? Pues usted aprueba estos derechos y luego se sigue encargando de las cosas importantes. Porque no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es decir, no, estoy de acuerdo. Es decir, hacía siglos que no había una manipulación tan lamentable de una noticia. Claro, qué pena, y situar en un fotomontaje que he visto hoy en un periódico español a los políticos de una... Insisto que como no es una cosa política, no voy a citar ni a los políticos que lo han apoyado ni a los que han defendido... No, ni el error que han cometido tan grave quienes lo defendieron en principio y quienes se han echado en parte atrás a raíz de toda la polémica generada del asunto. Pero determinados políticos en una fotografía al lado de unos simios, en un fotomontaje por Photoshop, no tiene nada que ver. Hoy me comentaba algo que me parece muy, muy interesante, ¿no? En un correo electrónico, el propio secretario general del proyecto Gran Simio me comentaba en un mail que pese a todo lo que esto ha generado, se ha conseguido algo muy importante. Es llegar al foro más importante para debatir las cosas en este país, que es el Congreso de los Diputados. Eso es fundamental. Segundo, que pese a la polémica que se ha generado, hay un sector de la población que se ha acercado al proyecto Gran Simio, que se ha acercado a esas peticiones tan humanamente propuestas por estos expertos, y que además a nivel internacional ha generado una muy buena imagen de España. Citaba la agencia de una agencia de noticias que, por cierto, alemana, sigue que sin decía, romper el gran problema de España con los animales. Claro, pero fíjate, es que precisamente lo que decía esta agencia de noticias es que parece que España ya no es el país de los toros. Con esta propuesta, pues eso es suficiente como para defender este proyecto, esta iniciativa, que ya ha sido apoyada por otros gobiernos de un color distinto totalmente al del gobierno español, con lo cual no es un problema político, es un problema de circunstancias. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si se hubiera propuesto cualquier otra cosa extraordinariamente buena como es esta? ¿Lo hubiéramos politizado igual? Pues posiblemente sí. Yo lo que recomiendo a todos los oyentes, a todos los que tengan de verdad ganas por leer y conocer las buenas labores a nivel ecológico y a nivel de derecho de los animales que hacen algunas personas, que se acerquen, que visiten la página web Proyecto Gran Simio ORG, en donde de verdad se enamorarán de la labor que ellos realizan. Muchos laboratorios que utilizan animales para sus experimentaciones pagan hasta 30.000 euros, 30 o 40.000 euros por un chimpancé al que luego le clavan 40 o 50 agujas o realizan experimentos en la era, ¿verdad, Carlos?, de los simuladores electrónicos, de los simuladores informáticos. Sí, no, pero hombre, yo voy a exagerar un poco. Pero contra eso están luchando y me parece lógico luchar. Quiero decir que ahora voy a exagerar un poco lo bestia, voy a ser un poco malvado porque no es exactamente correcto así, pero yo recordaría a bastante gente que en España hubo esclavos legalmente hasta finales del siglo XIX. Bastante más de 20 años después del fin de la Guerra Civil Americana, que en Brasil, país occidental, hubo esclavos hasta 1889. Legalmente, que la gente podía ser propietaria de personas. Bueno, pues yo me acuerdo, porque basta con coger la prensa, pero la prensa española de finales del 19, cuando el debate de la esclavitud, que principalmente, obviamente, afectaba a Cuba y a Puerto Rico, cogerlo y ver lo que opinaban los propietarios de esclavos y de las plantaciones y los ingenios de azúcar sobre la posibilidad de concederles derechos a la población negra de Cuba. Es que es muy interesante que algunos, bueno, pues se lo lean de vez en cuando y vean reflejadas ciertas palabrillas esta semana. Nos llama Juan Ignacio Cuesta, que ya no puede más, dice, Juan Ignacio, que, pero si te toca actuar luego. Juan Ig. Hola. Sí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién te ha soltado? No, bueno, vamos a ver, es que estáis tratando esta noche un tema con el que yo he tenido una semana un poquito agitada. ¿Sí? Sí, porque a raíz de una de las tertulias nocturnas, sí. No voy a decir cuál porque no quiero decirla, pero a raíz de una de las tertulias nocturnas mandé un correo protestando por el tratamiento que estaban dando al tema de la noticia sobre el tema del gran simio y sobre todo acusándoles de la terrorífica manipulación que estaban haciendo con respecto a un tema que no tiene nada que ver con lo que se estaba diciendo por puro y simple odio a un partido político. Entonces, claro, me contestaron disculpándose tal y cual, pero no rectificaron y siguieron al día siguiente y siguieron haciendo parodia. Y la verdad es que he estado bastante indignado. Y quiero decir que en la contra me encontré el otro día en Radio 1 unas palabras de Vicente Romero hablando sobre el tema, que son una antología de la poesía. Vicente Romero, el reportero de toda la vida. Sí, Vicente Romero, el reportero de toda la vida. De toda la vida, que conoce África como nadie. Efectivamente, que contaba una anécdota maravillosa sobre un simio, sobre un simio pequeñito, que había sido salvado por ellos, por el equipo de Televisión Española. Sí. Efectivamente, por el equipo de Televisión Española, y cómo el padre se había acercado a ellos, el padre simio, y ante la sorpresa de todos, se había acercado y había inclinado su cabeza en símbolo de sumisión o de agradecimiento. Bueno, lo dejo con tal ternura que se me saltaba sí, la lágrima. Creo que conozco la historia, que habían derribado a la madre, habían matado a la madre, porque es la única manera de coger a los pequeños. Efectivamente, algo así fue. Y claro, es que no podemos estar frivolizando con una cosa como esta, y simplemente por pugnas políticas, quitarnos de lo que realmente nos importa como especie, que es aquellas palabras que dijo el indio Sittel, de que si las bestias fueranse, el hombre se iría detrás de ellas. Solo me gustaría que alguien reflexionara sobre ese tema, sobre todo nuestros oyentes, que en estos temas creo que son bastante duchos. Bueno, has estado cumbre, como siempre, Juan Ignacio. Ahora te dejamos descansar, que luego tienes que actuar, que tienes que hablarnos del Escorial. Bueno. Venga, un abrazo. Venga, buenas noches, compañero. Hasta luego. Se desata, Juan Ignacio. Creo que estaba ahí dando brincos en su casa hasta que intervenido. Y es verdad, nosotros hemos visto este miércoles y también pues se le veía sensibilizado. Yo quería un poco comentar que hay como tres frentes en toda esta noticia que ha surgido a lo largo de esta semana, tres frentes que creo importantes. Uno de ellos es el evidente, ¿no? Esos derechos que se reconocen a estos animales, que yo creo que nadie está en contra. ¿Por qué se ha polemizado? ¿Por qué existe esta manipulación política y periodística? No lo olvidemos. Estamos todos muy crispados, Jesús. Bueno, primero, una crispación tremenda. Yo creo que uno de los problemas es que ese proyecto de ley, si en lugar de presentarlo el Partido Socialista, lo hubiera presentado un partido ecologista, que por desgracia no tenemos en nuestro Parlamento, por lo menos no tenemos una representación digna, ese es el problema. Es decir, cualquier cosa que salga del foro de los socialistas o del PP, hay media España que va a estar en contra, pero de una forma sistemática, sea contra los monos, sea contra las gallinas o sea contra los derechos humanos. Da igual, sencillamente porque se politiza. El otro tratamiento social y periodístico es jocoso, yo creo que no hay que exagerar. Es decir, cuando se habla de eso, de que van a tener derecho a votar o que se van a casar, yo creo que no hay que darle más importancia que en esas tertulias jocosas donde todo se frivoliza pero sin mayor trascendencia. Y por otra parte, lo que son las encuestas y las estadísticas, yo creo que no hace falta recordaros y recordar a todos los oyentes que las encuestas y las estadísticas mienten siempre. Es decir, hay dos clases de mentiras: una es la mentira tradicional, la mentira pura y dura, y la otra es la estadística, sea en forma de encuesta o sea en forma de estadística numérica. Se sabe porque en función de cómo tú hagas la pregunta, si recoges unos datos o recoges otros. Eso está totalmente demostrado. Por eso es una evidencia de que aquí en España seamos más cafres que en otro lugar. Yo creo que si esa encuesta se hace de una forma racional y todo el mundo dice, ¿tú reconocerías estos derechos a la vida y contra la tortura y contra la manipulación que se está haciendo a estos animales, como son los chimpancés, como son los bononos, como son los orangutanes? Te puedo asegurar que el 90% diría que te aseguro que esa era la pregunta, no es otra. Es decir, no se estaba diciendo, ¿está usted a favor del gobierno de tal? No, se preguntaba, ¿está usted a favor de que el Congreso reconozca los derechos humanos, el no a la tortura y el no a la esclavitud? Y respondieron en contra a esa pregunta el 77% de las personas. Bruno, por desgracia. Afortunadamente, el país que ahorca algo. Sé que ese resultado en ese periódico ha provocado dentro del propio periódico absoluto pavor. Claro. Y posiblemente lo bueno de eso es que genere vamos a pensar lo que estamos haciendo y Bruno, lo que estamos tenemos diciendo, el récord, ¿no?, de Europa de animales de compañía abandonados. Uh-huh. Unos 100.000. El récord de Europa, eso de perros ahorcados. Pero si es que somos unos pandas salvajes con los animales en España. Forman parte de nuestra tradición el matarlos y torturarlos. Y es así, y es una de las cosas que, o sea, no es una broma, nos destruye la imagen en el mundo. Yo, evidentemente, que estoy de acuerdo en que no hay 3 de cada 4 personas que parándoselo a pensar dos veces, estén de acuerdo con eso. Estoy absolutamente convencido de eso. El problema es que la tendencia, lo que se ha provocado es que nadie se lo pare a pensar dos veces, porque te han dado la idea mascada. Pero porque la gente no piensa por sí misma, es decir, la gente... Y también digamos que las votaciones por Internet... Y que tampoco son... Y que hay un tipo de elector que va a votar en eso, porque en la polarización política de este país se ha convertido a cada ciudadano en un spin doctor, es decir, se ha convertido a que cada ciudadano sea un intoxicador de opinión y en el fondo sea una víctima de quienes están queriendo que cada uno se posicione incluso en contra de sus ideas vitales, como deberían ser estas. Y quienes visitan esa web, quienes visitan determinadas encuestas, pues no dudo de que establecen 80.000 clics con tal de creerse parte de esa polarización, de estar en uno de esos dos lados. Aquí no hay que estar, es que aquí no hay que estar en ningún lado. Aquí todos estamos en el mismo lado, que en ese lado de los humanos, que pertenecemos a un género y a una familia que es la hominoidea, a la cual desde Darwin también pertenecen los simios y todos los grandes simios, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, todos somos iguales. No somos hijos de ellos, no derivamos de ellos, son nuestros hermanos genéticos, ¿no? Mientras tanto, nos preguntamos si hoy, precisamente hoy, entrará alguien a por algún gorila de montaña, algún furtivo, para arrebatarle las manos, la cabeza, los pies. Nos preguntamos si algún chimpancé será capturado hoy para ser enviado a algún laboratorio de experimentación. Nos preguntamos si han talado algo en el Amazonas para dejar sin hábitat a los macacos, o si han quemado alguna selva en Borneo para que los últimos orangutanes dejen de subirse a esos árboles. Uh-huh. Así que eso es lo que nos preguntamos. Y la respuesta es sí, Juan. Y por desgracia, la respuesta es sí. Claro, es sí. Pero porque forma parte de una cuestión de educación, una cuestión de cultura. Es verdad que en España, por tradición, por incluso por un mal conocimiento lúdico de las fiestas con animales, todavía se defienden. Pero yo creo que va contra el sentido común. Si nosotros somos capaces de formular correctamente la pregunta, si la gente le conciencia de que los animales son seres vivos, de que sufren, que padecen, y ya no porque tengan más similitud genética que otros, pero que sencillamente no se puede hacer barbaridades con seres vivos, porque en definitiva, como lo decía James Lovelock, todo lo que hagas un poco al planeta lo estamos haciendo a nosotros, eso forma parte un poco de nuestra cultura. Es decir, que forma parte de la educación. Y da igual que sea España, que sea Francia, que sea Borneo, porque es verdad que muchas veces pensamos que nosotros somos el ombligo del mundo, pero yo no me creo que este tipo de manipulación forme parte de una falta de cultura generalizada en España, en absoluto. Sencillamente que los españoles, igual que cualquier otro pueblo, es muy fácil de manipular a través de las estadísticas y de las encuestas, muy fácil. Mm-hmm. Lo que ocurre es que esas estadísticas y esas encuestas son un reflejo localizado en el tiempo de lo que han oído y de lo que han recibido, porque no piensan por sí mismos. Por eso, yo estoy convencido que hoy, por ejemplo, después de esta charla que hemos mantenido, si hay alguno de nuestros oyentes que votaron en esa encuesta equivocados por lo que estaban recibiendo, la información equivocada que estaban recibiendo de este asunto, seguramente ya estarán rectificando su voto y su conciencia estará cambiando. Así que lo bueno de este hecho es que ha abierto y va a abrir un debate que es interesante que se abra. Y ojo, que esto no significa negar los derechos a otros animales, ni grandes ni pequeños. En esta ocasión es el proyecto Gran Simio, pero yo personalmente hubiera apoyado el proyecto si hubiera sido el proyecto Gran Elefante y el proyecto Gran Cucaracha. Me da exactamente igual. En esta ocasión son los etólogos, los estudiosos del mundo de los grandes simios. Pero si no empezamos por ellos, ¿cómo vamos a defender a los de otras especies que son, por ejemplo, menos similares? Es curioso, todos, ¿no?, que aquí supongo que la mayor parte somos comedores de animales, luego vivimos en parte gracias a ellos, pero que hubo ciertas protestas cuando se empezó a hacer de manera masiva el sistema, por ejemplo, para evitar las muertes o cambiar la forma de muerte, por ejemplo, del ganado de consumo humano. O, por ejemplo, las protestas tan tremendas que han empezado en Estados Unidos con respecto a las granjas de pollos que los maltratan de esa manera. Es que yo creo que eso es lo bueno que tiene el ser humano, lo mejor que tiene como especie, es la capacidad de que, aunque tú te vayas a comer un pollo asado, intenta por lo menos que no nazcan sin pico, amontonados, juntos, como en pirámides, para morir asfixiados antes. Es decir, que el intentar aplicar que las reglas del juego sean lo mejor posible para todos, aunque estén condenados, fíjate qué barbaridad aparente, es decir, en el fondo eso es algo bueno. Y a mí me sigue extrañando que haya gente que se pueda oponer a cosas de ese estilo. Sí, utilicemos lo mejor de nuestra especie, que es la creatividad y la solidaridad, solidaridad con otras especies. Y bueno, pues hombre, por poner una nota amable, vamos a saludar a los simios más protegidos del planeta, que son los monos de Gibraltar, Bruno. Esto, hombre, hay que decirlo también, ¿eh? También hay que decirlo. Juan Ignacio. Buenas. Venga, que luego nos hablamos con el Escorial. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, a ver qué ha ocurrido en España y el resto del mundo, y luego seguimos con la tertulia, vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es, Juan Ignacio Cuesta, que nos hablará de su último libro, hablando del Escorial, La boca del infierno, y también José Manuel Escribano con el cine, los correos, los europeos del día. Por cierto, que Rusia se suma a la Unión Mundial de Barbacoas. Gran noticia del día, los rusos se suman por fin a esta asociación en la que la barbacoa es el epicentro de actividad social y casi política. Bueno, pues Rusia ya pertenece a la Asociación Mundial de Barbacoas. Por cierto, Estados Unidos y Francia todavía no. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, en nuestra querida tertulia, esta tertulia Jesús de toda la vida ya, ¿eh? De las clásicas, sí. Llevamos toda la vida. Bueno, pues con estas cuestiones polémicas que nos gusta afrontar, nos gusta exponer, por lo menos para que sirvan de contrapeso, ¿no? Ya que se exponen tanto por otros lares, que nosotros estemos ahí también ofreciendo nuestra versión de los hechos. Bueno, luego que cada uno coja lo que más le parezca, aunque yo creo que por el bien de los simios vamos a intentar conservarles que es el patrimonio que podemos legar a nuestras generaciones futuras. Bueno, no hubo manera de legar nada, de dejar nada a los siguientes en Santorini, Jesús, porque sí. Menudo petardazo pegó la antigua isla de Tera, ¿no? Sí. Donde muchos asocian a la Atlántida, ¿no? Sí, sí. Muchas teorías han pensado que los datos de Platón, pues que estaban equivocados, que no ocurrió aquella catástrofe en el Atlántico, sino que ocurrió en el Mediterráneo, y que era una cuestión pues de ceros, ¿no? Que había que quitar algún cero, y de esta forma todo encajaba, porque hay una civilización que desaparece justo cuando este volcán de Tera, que ahora es Santorini, en el mar Egeo, pues erupciona, y es una civilización que es la minoica, donde piensan que podría ser la Atlántida, ¿no? Bueno, yo entiendo que es una teoría muy cogida por los pelos, porque no se corresponde ni en dimensiones pues geográficas, tal como lo establece Platón, ni tampoco en la cronología, ¿no? Porque claro, Platón habla de 12.000 años, sí, claramente, y aquí estaríamos hablando del 1500-1600 antes de Cristo. Que nunca se ponen de acuerdo, ¿verdad? Nunca se ponen de acuerdo. Entonces, la noticia que traemos ahora a colación, la tertulia, es porque un árbol carbonizado de la isla griega de Santorini ha revelado la fecha de la erupción volcánica más grande de la historia, que es esta. Bueno, otros dicen que fue la del Krakatoa, pero no es verdad. La de Santorini fue 4 veces superior a la de Krakatoa, una explosión que ocurrió en Indonesia en el año 1883. La de Santorini se sabe que fue espectacular, vamos, porque llegó los efectos hasta lo que es actualmente California o lo que es China, porque genera un tsunami de 12 metros las olas de longitud, y se estrellan contra las costas de Creta, que estaba a 110 kilómetros, o sea, que no estaba ahí al lado, sino a 110 kilómetros al sur. Bueno, arrasa la civilización que en ese momento había en Creta, que era la civilización minoica. Todo el mundo habrá oído hablar de Knossos, que era la capital. Todo el mundo habrá oído hablar de Teseo y del Minotauro. Bueno, pues todo eso se borra de un plumazo. Hombre, no tan radicalmente como algunos han querido decir. Posiblemente tuvieron tiempo a recoger algunos enseres y que algunas personas se salvaran, pero sí que aquella civilización, sobre todo lo que era la fuerza marítima de la que contaba Creta en aquel momento, desaparece, y eso hace que invasiones griegas, sobre todo invasiones micénicas, pues arrasen totalmente lo poco que quedaba ya de aquella cultura. Pero se ve que el epicentro, y nunca mejor dicho, surge de este terremoto, de este maremoto y de este tsunami que se genera. Bueno, pues todo esto un poco que lo que contamos, siempre se ha hablado de cuándo pudo ocurrir. Y siempre se ha barajado un poco la fecha del 1400, el 1500 aproximadamente, que es cuando ocurrió esta erupción. Antes de Cristo. Antes de Cristo, siempre estamos hablando. Y después decimos además que otros acontecimientos pudieron ocurrir en aquel momento, acontecimientos importantes y que algunos historiadores pues han avalado esa tesis y que está muy relacionada con la Biblia. Bueno, el hecho es que un equipo de la Universidad Danesa de Aarhus, dirigido por Walter Friedrich, pues descubrió no hace demasiado tiempo que una capa de roca volcánica de Santorini descubrió una rama que era con una corteza de oliva, de la especie de los olivos, que estaba carbonizada. Así que supuso, y con razón, que eso era una buena pista para datar a través del método del carbono 14 la antigüedad de cuándo pudo ocurrir esa erupción, esa catástrofe, y por lo tanto que se carbonizara esa rama de olivo con corteza. Y efectivamente quedan más o menos diluidas las dudas de cuándo pudo ocurrir, y por lo tanto ya digo, con todas las consecuencias históricas que eso tiene. Y según los resultados, la explosión de Tera ocurrió entre el año 1624 a.C. al 1599, es decir, hay un lapso, un margen de 25 años. Simultáneamente, un grupo de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, hizo otras dataciones que muestran, según los datos, ¿no?, recogiendo determinadas pruebas de la zona, de aquella región, que muestran que la erupción pudo haber ocurrido entre el 1660 y el 1613. Bueno, en definitiva, bueno, para que la gente se ubique, unos tres siglos antes de lo de Troya. Exacto. Y para que la gente se ubique, estaríamos hablando de un siglo antes de las dataciones que normalmente se daban a la erupción de Tera o de Santorini. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí hago un poco de esas consecuencias. Ya no tanto de lo que ocurrió con Creta, sino que algunas personas, y yo creo que con cierto criterio y con pruebas, dicen que cuando ocurre esta erupción importantísima, porque realmente da un giro a todas las culturas que había en el Mediterráneo en aquel momento, es cuando ocurre la salida de Egipto por parte de los israelitas con Moisés a la cabeza. Es decir, que muchas personas explican las plagas que se reproducen en el Antiguo Testamento una por una, con todas las consecuencias o con todos los efectos que se generan con la erupción del Santorini. Ya digo que tiene su cierta lógica, pues bueno, pues las muertes que van ocurriendo, las langostas, por ejemplo, se produce una hambruna, porque bueno, las cenizas lo que hacen es que arrasan toda la vegetación, y por lo tanto los animales herbívoros que tienen que comer eso van muriendo, por lo tanto también los carnívoros van muriendo. Es decir, hay una pequeña debacle a nivel ecológico, y nunca mejor dicho, ya que estamos hablando también un poco de la ecología. Esa sería una de las consecuencias, yo creo que importantes. Otra es, ¿qué faraón es el que estaba reinando en aquel momento? Siempre se ha pensado que el faraón que reinaba en Egipto en aquel momento, y estaríamos hablando del año 1550, era el faraón Ahmosis. Bueno, de ser cierta esta nueva datación con el carbono 14 y retrasar un poco la antigüedad ese siglo, no sería Ahmosis. Ahmosis fue el que funda el Imperio Nuevo, la dinastía número 18, ¿no? Y a partir de ahí, fíjate, los grandes personajes que hubo en esa dinastía 18, como era la faraona Hatshepsut o como fue Ramsés II, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues Ahmosis fue el primer faraón que crea esta dinastía. Bueno, al ser esta datación mucho más antigua, el periodo convulso que había en Egipto y que posiblemente ocurriera con ese éxodo de los israelitas, no sería con el faraón Ahmosis, sino con los Hicsos, esos invasores de Egipto que reinaron durante bastante tiempo, es decir, de la dinastía 13 hasta la 17 estuvieron los Hicsos, y que serían los que gobernaban en aquel momento Egipto. Así que tendríamos que retrasar también esa cronología. No es que tenga así demasiada importancia a nivel general, bueno, pero sí para los historiadores es bueno ubicar, que ya sabes que los historiadores siempre están obsesionados con determinar las fechas exactas de cuando ocurrieron los grandes acontecimientos. Que sigue planteando un problema importante, que es la de los pueblos del mar. Sí. ¿Estuvieron de hecho o no influenciados por algún tipo de desgracia general de tipo ecológico que ocurría en Europa en aquella época? Y que, bueno, que realmente arrasó unas generaciones después, todas las civilizaciones, los grandes imperios de la región, como el hitita. Los famosos filisteos son de origen cretense. Claro, efectivamente. De origen cretense o de algún lugar del norte. Sí, es verdad, sí, que dieron el nombre a Palestina. Pero es curioso porque si ocurrió durante el gobierno Hicso, es decir, la influencia, por ejemplo, de Egipto tuvo que ser diferente a lo que se había pensado. Claro, claro. Por eso digo, eso que, bastante que da un giro sustancial. Digo que así en principio, bueno, pues muchos oyentes dirán, bueno, ¿y qué más da que estuviera uno que estuviera otro? No, cambia muchísimo. Cambia la historia del Mediterráneo. Totalmente, claro, totalmente, claro, porque nos ubica en varias cosas. Primero, cuando se destruye la civilización minoica, en fin, cuando entran los nuevos invasores griegos y por lo tanto dan un nuevo giro a toda esa cultura cretense, cuando ocurre supuestamente este éxodo de los israelitas, porque sí tiene un trasfondo histórico, aparte de que hay muchas personas que sabes que ponen en duda siempre estos acontecimientos del Antiguo Testamento, sí. Y por supuesto la influencia que tuvieron los hicsos y cuando realmente pues entran a formar parte ya de la historia, pues la dinastía 18 con el faraón Ahmosis, que sí se sabe que cronológicamente ya no coincidiría con esa devastación que ocurrió en el Mediterráneo. Así que hay muchísimas cosillas, muchísimas piezas de este puzzle que yo creo que son interesantes y que a partir de ahora pues sí que habría que ubicar exactamente pues la destrucción de esa civilización, y que desde mi punto de vista, ya digo, no tiene nada que ver con la Atlántida, no tiene nada que ver con las teorías que se han expuesto en la revista Salles, por ejemplo. Cuando se ha expuesto esta noticia, vuelven a comentarlo una vez más, que posiblemente sea la Atlántida de Platón. Yo creo que Platón no se estaba refiriendo a ella. Bueno, pues esto en cuanto a nuestros apuntes históricos, pero tenemos algunos psicológicos, algunos apuntes sobre la psicología humana, que es muy compleja, ¿verdad, Carlos? Es muy compleja, porque cuando te dicen, ¿es usted racista? Y dice, no. Efectivamente. Claro, ¿y usted está a gusto al lado de una persona negra? No. Hombre, hay una respuesta que es muy buena. Cuando alguien se le pregunta eso, dice, no, si además, de hecho yo tengo muchos amigos de raza negra. Y luego llegan unos peros. Tremendo. Pero sobre todo la primera pregunta es si de repente le hice ese golpe. A ver, si dime tres. Sí. Entonces vienen las grandes dudas. Bueno, esto es como las leyendas urbanas. Sí. Cuando te pones a buscar porque te han preguntado, es decir, hay un hecho muy conocido, es una prueba que hice hace años. A lo mejor. Hablábamos el otro día en las reuniones que tenemos nosotros frecuentemente. Sí. Y la pregunta era intentar controlar una leyenda urbana, intentar seguirla, y verás que es que nunca encuentras a la persona que realmente la ha visto, y jamás hay ninguna prueba, porque nunca ocurre. Sí. Pero yo creo que hay verdaderos casos de llegar a creértelo. En esto del racismo, la mejor película, la mejor demostración es aquella de mira quién, o cómo era... Adivina quién viene a cenar esta noche. Adivina quién viene a cenar esta noche. Que es una película genial, ¿no? Fue rotunda, cuando representas... Además, la película está bien porque, claro, plantea el problema... de Poitiers. Actual ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, ya ves. Sí, sí. Dice, mira, aquí mi novio. Plantea un problema además que no tiene solución la película, y es que claro, el novio reúne todo lo que ellos buscan para su hija, sí. Con lo cual les coloca en una situación imposible. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es, esta historia ha surgido a través de una investigación ya publicada después de años de trabajo, que consiste en intentar demostrar que los prejuicios inconscientes son la fuente real de nuestro comportamiento, pero que nosotros negamos su existencia porque las convenciones sociales nos impiden aceptarnos tal y como somos. Es una cuestión interesante, porque esa es la base y la raíz de la civilización. Yo, curiosamente, lo que me ha llamado tanto o más la atención de la investigación norteamericana que voy a contar ahora, es que realmente el que eso ocurra, curiosamente, es bueno. Porque si eso ocurre y la gente no lo reconoce, es que no lo practica. Lo cual quiere decir que es que evidentemente no hay una tolerancia social a que este tipo de fenómenos se den en la práctica diaria. Bueno, ese es el paso esencial para acabar con ellos. Para acabar con el tabaco y con los fumadores, lo siento, tengo aquí dos profundos, es el sistema de prohibición sí funciona. Es decir, porque de hecho, independientemente de la prohibición o no, habréis observado que la gente fuma menos que hace 10 años. Yo fumo muchísimo más. Tú sí, no, vosotros fumáis a la bestia. Sí. Pero bueno, se da cuenta Bruno que nos está atacando. Yo creo. Sí, sí, lo estoy tomando. Como un ataque frontal. Me ha salido la vena esta legalista, ¿verdad? Esto surgió porque en internet se hizo una prueba. Te lo estás jugando. Bueno, digamos que tres investigadores son toxicólogos de varias universidades norteamericanas. Eran de la Universidad de Virginia, de la de Harvard y de la Universidad de Washington. Iniciaron un sistema para comprobar de verdad si había alguna diferencia entre cómo la gente se declaraba, lo que llamaremos habitualmente una encuesta, y lo que ellos mismos, o lo que se deducía de su comportamiento, cuando rellenaban un tipo de test que tuviera algún tipo de engaño que facilitara el poder obtener una respuesta real. Sí, que una cosa es la pose social y otra cosa es el foro interno. Ellos llamaron al sistema, bueno, las siglas en inglés son IAT, en realidad en castellano sería prueba de asociación implícita, que es un sencillísimo test que ellos crearon a la vista de una serie de encuestas en las cuales preguntaban a la gente cómo se consideraba. Y llegaron a la conclusión de que el norteamericano medio se consideraba una buena persona, tolerante, abierta, sin importancia a las diferencias de carácter étnico, estatus social o raza. Bueno, dicho esa demostración clara de cómo eran, y teniendo en cuenta que entre los investigadores hay de todo, porque hay incluso uno de origen indio, bueno, hay bastante gente de orígenes étnicos y raciales muy diversos, decidieron hacer una prueba. ¿Qué ocurre si colocamos un test, el test IAT, en internet para obtener una respuesta masiva? Bueno, y lo hicieron. Claro, 3 millones de personas han hecho la prueba. 3 millones de personas es un campo de pruebas gigantesco para obtener una información real de cómo actúa de verdad la gente independientemente de lo que dice. Lo interesante es que deja o trasluce una serie de problemas de tipo social gravísimos. Podría decir que Estados Unidos, que es donde se hizo, pero si pensamos un poco, yo creo que nos daremos cuenta que afecta a cualquier parte. Por ejemplo, por empezar por la raza, que es lo que te has citado al principio con lo de la película. Sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente, se descubrió que tanto los asiáticos como los blancos, ante la aparición de ciertas implicaciones morales relacionadas con el aspecto de las imágenes que tenían delante, tenían tendencia de manera natural a sobrevalorar a los blancos frente a los, por ejemplo, a los negros. Eso lo hacían los blancos, lo cual puede parecer razonable, pero lo hacían también los asiáticos y, sorprendentemente, también los negros. También los negros. También los negros. Que eso ha sido una cosa que realmente les ha dejado hechos polvo. Porque hay otra serie de efectos que sí sabían que iba a ocurrir. Por ejemplo, hay una tendencia innata a valorar a los jóvenes frente a los ancianos. Una tendencia innata a valorar a las personas que ostentan o presentan lo que llamaríamos una especie de situación de estatus social alto frente a los bajos, al estatus bajo. Todo este tipo de mediciones que parecen bastante evidentes, si vemos el comportamiento social diario, no son reconocidas por la gente en el día a día. Es decir, de hecho lo niegan siempre. Es como lo que hablábamos antes del maltrato a los animales. Sí, sí, está directamente relacionado. ¿Dispararía usted a un águila cabeza blanca? No, nunca. Números de disparos contra águila cabeza blanca en el estado de Washington el año pasado. Es decir, es todo igual. Sí. ¿Mataría usted un lince? No, por favor, yo matar un lince. Sin embargo, en España se envenenaban los campos hasta hace muy poco tiempo. Todo este tipo de comportamientos que no están directamente relacionados entre lo que decimos nosotros con lo que hacemos. Hasta hace muy poco tiempo, no, Carlos. Bueno, ya, incluso ahora mismo, ahora, efectivamente. Sí. Hombre, es posible que ahora ya al lince no se le quiera perseguir, pero ahora mismo. ¿Cuál? Por ejemplo, Bruno, si yo pregunto ahora mismo, ¿está usted a favor de que haya osos en el Pirineo? Probablemente obtienes un porcentaje de respuestas afirmativas tremendo. Sin embargo, el último intento de meter un oso en el Pirineo acabó con un balazo que le metieron en Francia a la pobre osa eslovena que habían colocado. El otro día escuché en una emisora, que tampoco vamos a citar, aunque creo que, en fin, esta noche, pero bueno, decir que añoraba los tiempos en los que las águilas eran consideradas alimañas. Pues maravilloso. Sí. Pues eso. Sí. Entonces, es decir, eso en 2006, no, estamos hablando de 2006. Eso no se revela nunca en las encuestas, con lo cual este tipo de información derivado de estos test, pues ponen en cuestión la necesidad de replantearse, que es lo que al final han concluido los investigadores, una reeducación que afecte a los sustratos culturales de la población de los países desarrollados. Porque los mitos que creíamos extinguidos, que pensábamos que ya no existían y que eran prejuicios que en realidad no forman parte de sociedades modernas, están exactamente igual de arraigados que hace 100 años. No han cambiado nada, ha cambiado simplemente la valoración que se les da. Pero la situación es la misma. Claro, ¿cuál es el problema? Que el test te daba la respuesta después de rellenarlo. Y claro, hay un follón montado monstruoso porque nadie se reconocía en sus propias respuestas. No, es así. ¿Qué es lo curioso? Es así. Se imponen los cánones, ¿verdad? Los estereotipos y todos nos sumamos a la propuesta porque somos todos estupendos. Y luego, somos magníficos. Somos magníficos y luego lo que ocurre en realidad es otra cosa. Bueno, Bruno, vamos a felicitar a la revista, muy interesante. Sí. Porque cumple 25 años. Y bueno, pues eso es digno de ser contado, ¿no? No todas las revistas consiguen 25 años de existencia. Caray, no sé cuántas de las que existen ahora mismo en el kiosco español han llegado a 25 años. 25 y además, años. No 25 años cualquiera. El hola. 25. Sí. Ya, hombre, ¿han puesto a preguntar? Sí. Fotogramas. Pero muy pocas, sinceramente. Y además, 25 años en la cumbre. Sí. Siempre han sido la primera, la segunda, subiendo, bajando, pero otras que han estado a su nivel han desaparecido después de aparecer muy interesante y han desaparecido antes de que del día de hoy. Es decir, muy interesante, lleva 25 años siendo de una forma u otra la líder del mercado divulgativo español, junto por supuesto a National Geographic. Lo pasa con más altibajos, afortunadamente últimamente altos, ¿no? Pero lo cierto es que muy interesante, ha sido todo un escaparate de la divulgación científica en este país, y ahora cumple sus 25 años, y una de las actividades y una de las exposiciones que hacen a raíz de este aniversario que están celebrando es una encuesta sobre un tema del cual aquí hemos hablado mucho, una encuesta sobre la vida extraterrestre, una compleja encuesta en donde no solamente querían saber cuánta gente creía en la vida extraterrestre, sino qué tipo de respuesta se daba en función del estadio cultural al que pertenecen esas personas, de su estadio geográfico, de sus creencias religiosas. Querían saber qué relaciones existían entre esos temas y la creencia en la vida extraterrestre. 3.500 encuestas son la base que ellos han utilizado, y después de ello han llegado a la conclusión de que el 90%, hablamos de lectores, ojo, lectores de la revista, a las que se les supone cierta formación científica, lógicamente, porque existe un interés por los temas de divulgación científica, pero el 90% de ellos están a favor de la existencia de vida inteligente. Y un alto porcentaje de ellos, más de la mitad, creen que esa vida extraterrestre, o que algunas de esas diversas formas de vida extraterrestre son tecnificadas, son mucho más inteligentes y desarrolladas que la nuestra. El dato es sorprendente, porque el 90% de resultados positivos deja en poco un trabajo efectuado hace unos años por el Centro de Investigaciones Sociológicas, según el cual el 70% de los españoles creía en la existencia de vida más allá de las fronteras del planeta Tierra. Este resultado certifica dos cosas. Por un lado, que la muestra es más proclive al conocimiento científico, con lo cual queremos decir que es una muestra más informada. Esa información, ¿qué quiere decir? Que quien está informado sobre determinadas cuestiones está a favor de la existencia de vida extraterrestre. Y luego, además, en relación a la otra encuesta, también se puede pensar que esa propia formación cultural es mayor ahora que hace 10 años, cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas efectuó este trabajo. Además de ello, han llegado a algunas conclusiones muy interesantes, porque han preguntado también si se creía en Dios, si se creía en Dios y si se creía en extraterrestres, todas esas cruces que se podían dar. Y han llegado a una conclusión que a mí me llama mucho la atención, y es que entre los agnósticos y ateos hay mayor nivel de creencia en extraterrestres que entre las personas religiosas, que hay mayor número de personas que se confiesan católicos de los que creen en Dios, es decir, el catolicismo social que ellos destacan. Más católicos que creyentes en Dios. Sí, ha llamado muchísimo la atención. Cógeme Jesús, que ahora mismo me caigo. Hay alguno que dice, soy católico, y cuando le preguntan, ¿crees en Dios? Dice, no. No. España es increíble. Según la revista, el 9% de los que se confiesan católicos afirman al mismo tiempo que no creen en Dios. Es un reflejo de lo que es el reflejo del cacao mental. Pero esto es distinto. Que el 9% de los que se dicen católicos no creen en Dios. Exacto. Yo es que pensaba que había más católicos que creyentes en Dios. No. O sea, es el 9%. Bueno, una cosa casi. El 9% de los que se dicen católicos no creen en Dios. Exacto. Católicos culturales. Llama muy interesante. Vamos, ¿no? Que tienen al nene y lo llevan a bautizar y tal. Y ya has bautizado al niño, pues sí. Exacto. Sí. Soy católico, pero pues eso ya de creer en Dios lo tengo un poco mal, ¿no? Dios te lo cuidará, y dice, no, si Dios no existe. más o menos, pero también es un dato muy interesante. También explican que entre los cristianos son más proclives a creer en la vida extraterrestre los católicos que los protestantes. Es un dato también muy interesante. Esto ya sí lo había escuchado yo en alguna ocasión. Bueno, sí, podemos decir, en Estados Unidos es clarísimo. Sin que nadie se moleste por eso, porque vivimos en un país en donde ya hay muchísimos protestantes, pero sí es cierto que hay una mayor rigidez sobre los preceptos básicos de la religión, de Dios hizo al mundo a su imagen y semejanza, y no salirnos de eso. Eso se sigue más fielmente dentro del mundo protestante que dentro del mundo católico. El católico es más flexible. Exacto, sí, exacto. Sí. Otro, en ese tema, luego en otros ocurre al contrario, posiblemente, ¿no? Un tema también muy interesante, y es que a mayor nivel educativo, más se creen extraterrestres. Mm. Es otro detalle muy interesante, porque... Además, nunca mejor dicha esta expresión, ¿no? Digo que es un detalle muy interesante porque popularmente existe la creencia contraria, de que creer en este tipo de cosas implica menor nivel cultural. Pues no es cierto, no es cierto. Claro, es decir, pues, mayores... Pues es que, por el amor de Dios, cuando coges a un nene y le dices, mira, nene, lo que ves allí en el cielo, esas lucecitas, cada lucecita es una estrella, y en torno a esa estrella, que es nuestro, como nuestro Sol, giran unos planetitas que posiblemente muchos de ellos van a ser de condiciones parecidas a los de la Tierra, uh-huh. y que posiblemente pues va a haber vida como en la Tierra. Y claro, y el nene de 8 o 9 años te dice, pues sí. Claro. Claro, claro. Claro. Cuando se lo explicas bien... Exacto. Imposible. Un resultado de que posiblemente se está explicando bien las cosas en la población española es que recordáis que hace dos, tres años, yo mismo traía una encuesta aquí en donde se decía del impacto que supondría en una encuesta efectuada en los Estados Unidos el descubrimiento y la posibilidad de un contacto entre vida aquí entre nosotros y otra vida extraterrestre. Eso es un vuelco. Y había un vuelco, pero es muchos vuelco, de ellos hablaban incluso de la posibilidad de salirse de en medio, que no querían asistir a eso, que sería terrible el enfrentarse a esa noticia. Sin embargo, en nuestro país los datos son distintos, porque según esta encuesta el 25% apenas daría importancia en relación a su escala de valores a esta noticia, y el 40% además confiesa que su visión del mundo cambiaría poco o nada desde el punto de vista religioso o filosófico. Además, también la mayor parte de ellos creen que esa posible vida en otros mundos sería fundamentalmente pacífica, y también la mayor parte de los encuestados consideran que quién tomaría la iniciativa en caso de descubrirse esa vida y descubrirse que es posible el contacto con ellos. Y aseguran que la mayor parte de los secuestrados, aunque sigue siendo uno de cada cuatro, es decir, es un porcentaje pequeño, pero es la respuesta mayoritaria, cree que Estados Unidos, sin pedir opinión a nadie, sería la nación que tomaría la iniciativa en establecer ese contacto. También Burkina Faso no creo que sea. Claro. No hay que ser justos. De todas formas, también han descubierto que las mujeres creen menos en extraterrestres que los hombres, que en determinadas comunidades autónomas se cree menos que en otras, pero que no hay diferencias sustanciales. El dato importante es que el 90% sí cree en la existencia de vida extraterrestre, y el detalle de que a mayor nivel de estudios, mayor creencia, también me parece muy significativo. Lo de las mujeres me lo creo, porque si trabajan fuera de casa, luego tienen que llevar la casa, la familia y todo esto, pues no, es que no tienen ya para nada, no les queda para nada. Hay tiempo de hacer poco. Bueno, pues nada, para los que no creen en extraterrestres, que no sean tan, tan cerrados, hombre, que allá en el cielo, como dijo Antonio Machín, también los quiere Dios. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estamos con las consultas? Pues a tope. Hemos recibido numerosas llamadas respecto al proyecto Gran Simio, a favor, en contra. Por ejemplo, desde la comunidad valenciana, Manuel decía que era más importante el problema con el agua o bien darle derechos a los simios. Hombre, ¿ves? Es que siempre igual. Es que quienes defienden los... os puedo asegurar que quien defiende el otorgar derechos a los simios es una persona brutalmente concienciada con la necesidad de cuidar de nuestra agua dulce. Es que una cosa no es incompatible con otra. Es decir, pero si yo creo... ¿No recuerda eso de niño? ¿De qué prefieres? ¿Que maten a tu padre o que te corten una mano? Es que es lo mismo. Es que no son incompatibles. Se llama demagogia. Tendrá que ver. Claro, es que no son incompatibles unas cosas con otras. Es que no se puede comparar una cosa con otra. Y muchas veces las cosas que se ha dicho también del proyecto Gran Simio es que era una cortina de humo para intentar enmascarar otro tipo de problemas sociales. Lo que he dicho antes, que lo haga el otro. Bueno, pues, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Eso es que se mueren de hambre en Níger, ya. Claro, es verdad. Es como decir, hombre, es mucho más importante la gente que murió en Indonesia con el tsunami. Bueno, pero ¿cómo comparas valores que no son comparables? O sea, claro, ¿no? Sí, son cosas... Eso es lo que se llama demagogia. Claro, es que quienes han propuesto esto se llama Proyecto Gran Simio. Es decir, son especialistas en eso, pero es que mañana... Puede haber un proyecto Gran Lince. Claro, y estaríamos igualmente a favor, pero no pidamos al proyecto Gran Simio que defienda los derechos del agua. Porque entonces sí que aquí habría pasado algo muy raro, ¿no? Claro. Vamos con otro correo. Ascensión nos comenta que el domingo pasado hablasteis del congreso en el que se trataba el tema de las enfermedades inventadas, sobre todo por motivos económicos. Nos comenta que en el caso del síndrome de la pierna inquieta, nos apunta que es una enfermedad totalmente reconocida, de origen genético y debido a la falta de dopamina. Por desgracia, dice Ascensión, es poco conocida incluso por los médicos, por lo que el tratamiento les llega a pocos afectados. Produce un enorme malestar en las piernas y en muchos casos impide una vida normal. Con respecto a la osteoporosis, también Ascensión apunta que es importante tratarla, ya que afortunadamente se ha descubierto y tiene tratamiento, pues produce mucho sufrimiento y también mucho gasto. A pesar de esto, aún se trata muy poco en las mujeres y nada en los hombres. Se trata muy poco en las mujeres y nada en los hombres por una razón fundamental, es decir, la menopausia provoca una falta de densidad en los huesos y el riesgo de fractura de huesos es mayor, 15-20 años después del inicio de la menopausia es mayor en las mujeres que en los hombres. Pero la osteoporosis no es una enfermedad, es una condición del ser humano. A partir de cierta fecha los huesos pierden densidad. Ningún estudio demuestra, ningún estudio estadístico demuestra que el tratamiento preventivo de esa falta de densidad en los huesos posteriormente genere una reducción importante o significativa de la ruptura de huesos en el futuro, y que el gasto sanitario que generan es extraordinario, el gasto sanitario de muchos de muchas formas y de muchos niveles. Eso es lo que decían, bueno, en este congreso, claro, de Australia. A eso quiero ir, porque Bruno, la noticia que nos trae es una noticia que llega desde un congreso australiano. No es que nosotros aquí lleguemos diciendo que hay enfermedades inventadas. Esto es lo que opinaron investigadores de una universidad australiana en un congreso. No, pero de muchas. Y es que celebran un congreso en noviembre, España, ellos mismos. En noviembre van a celebrar un congreso y además muchos medios de comunicación se han hecho. Claro, y ellos no decían que la osteoporosis fuera una enfermedad inventada, sino que se había convertido un factor de riesgo en una enfermedad. Y un factor de riesgo es una cosa y una enfermedad es otra. Tener colesterol no es una enfermedad, es un factor de riesgo. Tener osteoporosis es un factor de riesgo. Es decir, eso es lo que ellos señalaban, además con una cantidad de información absolutamente válida. Y respecto al tema de la pierna inquieta, insisto en lo mismo. Es decir, ellos lo que aseguraban, y además lo hacían con total fundamento, es que determinadas enfermedades o determinadas dolencias se han exagerado, se han convertido en una epidemia. Es decir, según los estudios tal cual actuales de osteoporosis, que es el tema que hemos citado, del 70 al 80% de la población debería ser tratada. Y no creo que haya ninguna enfermedad por la cual la práctica totalidad de la población deba ser tratada, sino que cada caso estudiado por su lado. Eso es lo que defendían los responsables. Ya está añadían que hay dolencias pues sobremedicadas. Uh-huh. O sea, que hay dolencias. Exacto, claro. Como esta, por ejemplo, ¿no? Sí. Alicia nos habla en su correo electrónico acerca del parque de Erik von Däniken en Interlaken. Está muy triste von Däniken, me han dicho, ¿eh? No hay manera de llenar una sala de conferencias. Alicia lo tilda de lo más comercial y más aburrido que he visto. ¿Ha estado allí? Ha estado. Aquí nos apunta unos datos. Superficie total 100.000 metros cuadrados. Aparcamientos 70.000 metros cuadrados. Caramba. Dice, no me extraña que cierren, porque no es lo que nos imaginamos y nadie va o sale frustrado. Erik se dedica supuestamente, como decías, Juan, a dar conferencias en salas medio vacías de ciudades de segunda o tercera categoría. Creo, dice Alicia, que nadie compra ya sus libros, ni los más exitosos. Lástima. Bueno, pues 100.000 metros cuadrados de parque temático y 70.000 de parking. Pues un gran tratamiento a los conductores, ¿verdad? Que también hay que decirlo. Sí, pues, bueno, pero es algo que hacen todos los parques temáticos, los de Disney pero ese es un gran tratamiento al optimismo. Sí. 70.000 metros cuadrados de parking, yo desconocía el dato, pero vamos, me quedo. No te creas tú que el de Disney va bien, ¿eh? Bueno, pero tiene los mismos. Serán buscados por poner en Francia, que hay mucho. Sí, que lo tenían que haber puesto en Valencia y entonces hubiesen funcionado. Miguel Díaz nos cuenta que hace tiempo que os escuchó algún comentario de pasada sobre Swami Muktananda y Gurumayi, los gurús de Shida Yoga. Dice que le gustaría saber algo más de ellos de lo que aparece en el Google. Pues Jesús habla con ellos todos los días. No, hombre, de Swami Muktananda sí creo que alguna vez incluso yo mismo lo he comentado, sí, ¿no? Sí. Pero ya hace tiempo y me imagino que dentro de un contexto que ahora no recuerdo, ¿no? Pero vamos, son gente pues de referencia para todos los que les interesen estos temas dentro de la nueva era, ¿no? Dentro de ese misticismo que no tiene nada que ver con Sai Baba, por ejemplo, que sería como el aspecto más espectacular, si quieres, y más comercial dentro de ese misticismo que nos viene de Oriente. Entonces, las personas estas que acaba de citar, pues son, ya te digo, referentes serios y obligados un poco, pues, para todas las personas que se meten dentro de ese misticismo oriental. Albert, que nos escribe desde Barcelona, leyó el otro día un artículo en el periódico La Vanguardia y le sorprendió profundamente leer que se decía que la actual bandera española es en realidad la apropiación que se hizo en el siglo XVIII de la antigua bandera de la Marina Catalana. Nos comenta que, al parecer, la Marina Catalana había ganado tanta reputación en todo el mundo y su bandera salía en falso. Todas las cartas náuticas y grabados. Pues decía eso, que le exageraba. Absolutamente falso. Vamos a ver, en el siglo XVIII no había Marina Catalana. Claro, absolutamente falso. Vamos a ver, hay dos teorías, por cierto, también falsas. La que sostiene oficialmente la tradición histórica española, por ello que es falsa porque lo es, que dice que el rey Carlos III, cuando pidió el concurso de banderas, que por cierto se conserva entero, todos los diseños que se le ofrecieron, se conservan, por ejemplo, quien quiera los puede ver en el Museo Naval de Madrid. Y por cierto, para mí había como 6 o 7 más bonitos que la que se eligió, pero bueno, sí. Lo que se buscaba básicamente era la diferenciación en el mar de las banderas de las monarquías borbónicas, es decir, la bandera española era idéntica o muy parecida en la distancia a la de Nápoles o a la de Francia. Sí. Se buscaba una diferenciación cromática inmediata. ¿Por qué se eligieron el amarillo y el rojo? Pues porque eran los colores de la tradición monárquica española en todos sus reinos. Son los colores de Castilla y de León. Es el color de Castilla, el oro y el rojo, no el morado, que el morado es un invento del siglo XX, de la Rus, que se equivocó porque vio un pendón que estaba colorido. Bueno, es una historia muy curiosa. El caso es que en realidad el color de Castilla... Es una historia patética, literalmente. Sí. Los colores de Castilla eran el dorado, el rojo, el oro y el dorado. De Navarra exactamente igual, eran las cadenas. Y de Cataluña y León también. Eran los colores de los tres grandes reinos de la península ibérica. A eso se unió algo más que sí que tiene importancia. Es que el rojo y el amarillo eran el color de la banda real de Castilla. La banda real de Castilla en realidad es muy poco conocida, y eso que se usaba hasta hace muy poco tiempo, porque entre otras cosas era el guión personal de Franco. Es decir, aunque casi nadie la recuerda y la conoce, la banda real de Castilla son dos dragantes heráldicos de color oro sobre rojo, que usaban los reyes de Castilla como emblema personal. De hecho, en el siglo XV incluso llegó a haber una orden propia, la orden de la banda, que hizo Juan I. Bueno, todas estas características de que fueran el rojo y el oro los colores tradicionales y clásicos de la monarquía española global es lo que hizo que Carlos III y sus ministros se inclinaran claramente hacia esos colores como los más representativos. Todo lo demás es falso, literalmente falso, como lo de la bandera de la República, un error cromático de la Rus, que era tonto. Se acaba de remover ahora un sepulcro en no sé qué sitio. Lo siento por la Rus. No, la verdad que no tenía muy buena consideración. No, es verdad, se equivocó, simplemente vio un pendón castellano, realmente hecho una porquería, pensó que era de color morado, y dijo, uy, que acabo de tener más buena. Sí, por supuesto, la bandera de la Primera República era como la española actual, que hace poco en internet vi una página sobre el cantón de Cartagena, y le ponían como bandera la republicana de la Segunda República. Digo, pero bueno, esta gente, esto ya es un disparate, pero total. Bueno. Desde San Fernando, Cádiz, José Miguel Abollado quisiera saber si tenéis noticia acerca de los estudios que especialistas en explosivos, exmilitares, especialistas en aviación, fotógrafos e ingenieros de imagen de todo el mundo han realizado y están realizando sobre las imágenes de los atentados del 11S en Nueva York. Pregunta qué posibilidades habría de que alguno de los aviones no fuera realmente un avión de pasajeros, sino un avión militar. Estamos mirando todos a Bruno. Yo no sé por qué. Mirada fija. No sé qué ha pasado. Hemos tenido un segundo que hemos hecho todo. Yo podría decir que esos estudios son muy conocidos, esos trabajos son muy conocidos, el análisis de las fotografías de lo que podrían portar aquellos aviones, todos esos estudios y esos análisis están efectuados. Este mismo verano, aquí en La Rosa de los Vientos, estuvo el director de operaciones de control del Aeropuerto Internacional de Barajas, en donde estuvo afirmando que lo que ha supuesto este oyente es cierto. Nos hizo un análisis pormenorizado de cada uno de esos atentados, de cada uno de esos aviones y de las incongruencias que había en la versión oficial. Yo tengo parte de esos estudios, todos los que yo he efectuado directamente con especialistas publicados en uno de mis libros, y ciertamente es así. No hay una justificación oficial, nadie a nivel oficial se ha interesado por el asunto, aparentemente, pero la realidad es la realidad. Esos aviones tenían una serie de modificaciones sobre los que en teoría fueron los responsables de los atentados. Y negarlo es negar la evidencia. La evidencia es muy clara y muy rotunda. Kilian dice que tiene previsto realizar un viaje a la Bretaña francesa en el mes de julio y que nos escribía para pediros, dice, un pequeño favor, un favor que me permitiría añadirle una dosis extra de miedo e intriga a este viaje. Pregunta, ¿qué lugares mágicos e enigmáticos o misteriosos conocéis en la Bretaña francesa? Lugares de aquellos que hay que visitar. En su lista tiene, por ejemplo, el bosque de Paimpol en Brocelandia. Sí, el monte Saint-Michel. Sí. Está Carnac, la alineación megalítica. Sí. Saint-Michel, ya solo con Saint-Michel merece la pena el viaje. Sí, y luego las ciudades son preciosas, es una maravilla. La Bretaña francesa es una maravilla. La Bretaña francesa es uno de los lugares más hermosos de Precioso, de verdad, Francia. Sí. Yo sí quería decir una cosita, que esos lugares producen admiración y están llenos de magia y de misterio, pero nada de miedo. Lo que te infunde es un profundo respeto. Respeto, admiración, magia, claro, y un enorme misterio y fascinación, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya que va por allí, que vaya que se pase por Nantes. Y mira, aunque no es exactamente, pero vamos, si va a Mont-Saint-Michel extraordinariamente cerca, hay una cosa que a mí me impresionó muchísimo, porque no me esperaba que me impactara tanto, que es el Tapis de Bayeux. No es puramente Bretaña, pero bueno, es... Y tiene que hacerse también el Loira, ¿eh? O sea, que, sí, tiene... no, pero vamos, pero Bretaña es que las ciudades son una maravilla, sobre todo las Saint-Nazaire y Brest son preciosas. En Nantes nació Julio Verne, ¿verdad? Sí. Tú que le conociste, Jesús. Ahí en la niebla, la sociedad, jugando al mus. Al final se va a saber mi edad auténtica. Más cosas. Francisco Rodríguez dice, ¿habéis contestado? Y dice esto porque nos envió un correo el 18 de junio de 2005 con el mismo asunto. Y es una historia que leyó hace tiempo sobre un descubrimiento que realizaron unos submarinistas en una inmersión. El 18 de junio de 2005. El año pasado nos envió esta misma pregunta y no sabía si se respondió o no. Que se cumplían los 190 años de Waterloo, ¿eh? Pues en concreto habla sobre una inmersión en el norte de la isla de La Palma, que por lo visto entraron en una cueva y al emerger por la cueva, esta se abría una gran cavidad donde se podía respirar y allí vieron un submarino alemán. Segunda Guerra Mundial y bidones de combustible amontonados en una pared. Yo de esta noticia, me enviaron en su día un No montón. Tengo ninguna constancia tampoco. Yo creo que es una inmensa leyenda urbana, porque es verdad que Fuerteventura fue utilizado, pero no La Palma. Pero es una cuestión que fuera utilizado. Suena leyenda urbana total, Pero es que científicamente es imposible que una inmersión que aparezcan en un sitio propio de una novela de Julio Verne, es decir, que en donde se puede respirar y casi hay una naturaleza distinta. Hombre, ¿sabes qué voy a mirar? Otra cuestión es que hubiera existido un interés y que allí sí que hubieran existido submarinos. No, pero a mí sí que me desperta el interés porque como leyenda urbana tiene una pinta muy buena. Sí, sí. A ver qué hay. Que submarinos alemanes e italianos recalaran en las costas canarias, seguro. Claro, sí. Británicos también. Pero bueno, que dos submarinistas suban por una cubecita, ¡pum!, lleguen a una oquedad y ahí se encuentre un U-500 y pico, pues... Hay una novela de... Claro, como ha entrado por la oquedad, ¿no? Claro. Hay una novela de Figueroa sobre... Alberto Vázquez Figueroa. Sí, sí, Fuerteventura. Fuerteventura. Bueno, una especie de trama muy sofisticada de los submarinos alemanes en la isla. Que déjate tú que no venga de ahí la historia también, ¿eh? Pero voy a mirar de todas maneras lo de la leyenda urbana, si es como tal, a ver dónde ha podido salir, porque podía venir de la novela de Alberto Vázquez Figueroa. Sería ahora mismo una inmensa atracción turística ese submarino. Bueno, precioso, fíjate. Claro. Hay varios, ¿eh? Al hilo del tema que traía Carlos acerca de la visión en casos, por ejemplo, Paula nos comentaba en su correo, yo creo que queda respondido, cuáles eran los últimos descubrimientos o avances para recuperar la visión en ciegos de nacimiento o en personas que se han quedado ciegas por un accidente de tráfico, por ejemplo. Y nos comenta que tiene el caso de un amigo con este problema, un nervio óptico lo tiene partido y otro lo tiene bien. También teníamos una información de hace unas cuantas semanas que hablaba de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos que simularon el efecto de una lesión traumática cerebral cortando los nervios de la vía óptica de los animales. Con una simple inyección de una solución de nanopartículas lograron reparar esos nervios ópticos de los animales y restaurarles la vista. Básicamente generando, decía la noticia, un entorno amigable para que las neuronas dañadas pudieran regenerarse. Bueno, y además Paula nos ha llamado por teléfono porque ha visto un documental sobre el Evangelio de Judas, 2 horas en National Geographic, y después de haberlo visionado... Sí, el documental, el que dijimos. Documental. Sí, sí, claro, sí. Es verdad. Sí, ya comentamos. Sí. Pues no entiende el porqué ese el gran revuelo que se ha montado. No es tan revolucionario. Pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Qué contará que sea tan revolucionario? Nada, pero quiere vender National Geographic, y es siempre muy interesante. Claro. Hombre, pero si es revolucionario... Lo que dice, sí, hombre, si fue un mandato, fíjate... Claro, en función de cómo nos enfrentemos a la información, si es revolucionaria. Es decir, desde un punto de vista católico, apostólico, político romano es inaceptable lo que se cuenta ahí. Y de hecho no lo han aceptado. Y además con ataques durísimos en algunas ocasiones, con una postura, el mismo día en que se dio a conocer ese documento, el propio, en uno de los de las pastorales de Roma, se hablaba de quién, a quién había que seguir, si a Judas o a Pedro, ¿no? Pero además, o sea, eso una fue respuesta muy clara. En la misma semana, el mismo día. Ya en función de que se sabía, es decir, es revolucionario en el sentido de que para una mentalidad muy rígida, apostólica romana, sí contradice todo lo que se ha creído durante 2000 años como cierto. Para una mentalidad que, con creencias inclusive, pero que se enfrenta de forma abierta al conocimiento y a aquellas nuevas aportaciones que puedan existir en documentos antiguos para conocer un poquito más cómo fueron esas últimas horas de Jesús, desde esa perspectiva no tiene por qué ser revolucionario, sino simplemente una gran curiosidad a nivel cultural. Sí. Todo depende del prisma que utilicemos para enfocar el asunto, ¿no? Carlos, desde Barcelona, nos cuenta que ha estado indagando sobre el tema de si Jesús murió o no en la cruz y se ha encontrado con un libro de Andreas Faber-Kaiser titulado Jesús vivió y murió en Cachemira. Le dedicamos un monográfico, sí, ¿no? Me parece. Pues dice, asunto. Me gustaría que comentase si es verdad o mentira esa historia, las supuestas pruebas como los escritos antiguos orientales citando a Yusuf y a Jesús, un hermano de Jesús, la tumba de la Virgen María, la del propio Jesús en Cachemira, descendientes, Nikolai Notovich. Yo creo que mejor es el monográfico que hicimos. Yo creo que ahí está todo. Sí, no lo dedicamos exclusivamente a esta obra, pero... No, pero le dedicamos muchísimo tiempo. Es una obra de referencia, además creo que del año 1975, que es cuando lo publica Andrés. Además, ¿se ha vuelto a reeditar o no? Sí, creo que sí. Sí, se ha vuelto a reeditar. Y, hombre, cuando lees ese libro, sí te das cuenta de que alguien importante está enterrado en esa tumba de Cachemira, en una zona que se llama el Rozabal, de un tal Yusuf, que realmente sería la transcripción del nombre de Jesús, además una persona muy longeva, la persona que allí está enterrada, porque creo que pasaba de los 100 años, pero que todas las leyendas, todas las tradiciones que pudo recoger Andreas Faber-Kaiser, incluso las relacionadas con Notovich, con los monasterios de Ladakh, hablaban de una persona que venía directamente de lo que sería Oriente, de lo que sería Palestina. Entonces, bueno, es algo muy curioso porque sí, perdón, si le atribuyen un matrimonio, si le atribuyen varios hijos, si le atribuyen no solo esa descendencia, sino esa longevidad, y que fue considerado un hombre santo, pero un hombre santo no autóctono de esa zona, sino que vino con las caravanas de peregrinos de hace muchísimo tiempo y siempre relacionado con Palestina. Claro, ¿qué consecuencias nos traería eso? Bueno, pues mucho más que las del Evangelio de Judas, porque ahí se está diciendo que Jesús sobrevivió a la cruz, que Jesús se casó, no con María Magdalena, sino con otra persona más involucrada dentro de la zona de la India, y que Jesús pues tuvo descendencia y que murió plácidamente pues predicando la palabra de Dios a todo el mundo que quiso escucharle. Y ahí quedaría esa tumba, una de las muchas tumbas que se atribuyen a Jesús, porque no es la única. También en Japón hay otra tumba, y también dicen que en algunas partes de Jerusalén estuvo enterrado, no con los huesos, pero sí que estuvo enterrado en algún momento Jesús de Nazaret. Así que yo creo que tiene toda la fiabilidad de una investigación de campo que hizo Andreas Faber-Kaiser, que generó muchísima polémica, que le han criticado, pero yo creo que un trabajo muy serio, muy riguroso, muy documentado, como todos los demás. Podemos decir que lo auténtico que hay, a diferencia de las otras tumbas que hay de Jesús, es que aquí por lo menos existe una documentación que recoge una serie de hechos o de supuestos hechos o de leyendas, y que efectivamente hay alguien. Es decir, que hay algo. Otra cuestión es que pertenezca o no y que sea realmente Jesús y no otro de los profetas que pudieron haber existido en ese tiempo y que hubiera recalado en el lugar. Pero por lo menos es el único caso, o en el caso en el que mejor se manifiesta, la presencia de una serie de elementos a partir de los cuales teorizar o no si efectivamente sobrevivió a la cruz y llegó hasta el lugar de la India. Hay libros, hay tradiciones, hay rollos, escritos, es decir, hay algo que por lo menos merece la pena ser investigado. Y tampoco olvidemos que en la época de Jesús el oficio de profeta estaba muy consolidado en Palestina, o sea que... Bueno. Ahí lo mejor es ver la vida de Brian. Sí. Hubo muchísimos. Hay un libro que publicó, creo que fue Martínez Roca hace tiempo, que se llama Los falsos mesías, donde habla de ciento y la madre de todos los mesías que había en aquella época. Sí, ¿no? Sí. O sea, tengo que decir que no era el único caso, no para aquel caso de Jesús de Nazaret, ya conocemos que tiene otra trayectoria, pero que había muchísima gente que se autoproclamaba mesías, que sí que fueron crucificados algunos, que otros se marcharon por patas de Palestina, y que pudo haber generado algunas de estas leyendas, sí, de que Jesús sobrevivió a la cruz. Sí. Sorprendente. A Mercedes lo que no deja de sorprenderle es el hecho de que la Iglesia cristiana, dice, siga estableciendo la fecha de la Semana Santa rigiéndose por la luna. Quizá tenga una explicación sencilla y evidente, pero ¿no parecería esto un tema casi supersticioso y brujeril? No, no, sencillamente que de una forma inexplicable todavía se sigue manteniendo un calendario lunar para fijar las principales festividades dentro del calendario cristiano, ¿no? Porque no tendría mucha lógica, porque nos estamos rigiendo siempre por un calendario solar, es decir, las fechas son inmutables y cuando se celebra, yo qué sé, San Lucas o San Juan, siempre son las mismas fechas. Pero en este caso no, se adoptó ya desde el Concilio de Nicea que el domingo de resurrección, es decir, que es el que marca un poco la pista para luego otro tipo de fiestas dentro del calendario litúrgico, pues fuera el siguiente domingo después del plenilunio que tiene lugar tras el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera, como bien sabemos, está entre el 21 y el 22 de marzo. Bueno, pues en el momento que haya una luna llena, el plenilunio, el siguiente domingo es el domingo de resurrección, y eso es lo que está marcando ya no solo toda la Pascua, sino que marca los carnavales, por ejemplo. Claro, y marca el jueves de, bueno, el Pentecostés, porque marca cantidad de fechas que tienen siempre que ver con esa fiesta principal. Los 40 días antes y los 40 días después vienen motivados ni más ni menos que por, claro, una celebración lunar. Claro, y porque tampoco se conoce la fecha exacta de la muerte de Jesús, si se supiera o estuviera aceptado que fuera el 7 de abril del año 30, pues seguramente igual, de existir una fecha comúnmente aceptada, seguiríamos un calendario solar para celebrar la Semana Santa. De esta forma, lo único que tenemos al desconocer el año exacto y por lo tanto desconocer el día exacto es que ocurrió en la Pascua, y la Pascua se convirtió para el mundo cristiano en la Semana Santa, claro, posteriormente. Pero ya existía esa festividad, pero sin muerte de Jesús, ¿no? Exacto. Desde Barcelona nos escribe este oyente o esta oyente y que nos comenta que le da mucha rabia que tengáis el horario de los vampiros, dice. Y la pregunta nos la envió justo coincidiendo con el día de San Jordi. Nos pregunta por un libro actual, dice, no muy actual, y me han dicho que tiene saga. Pues es el primero. El libro en cuestión es Caballo de Troya. Pues no conocemos, ¿sabéis algo? Caballo de Troya o suena. Lo que desconocía es lo de la saga, ¿no? Pues hombre, Caballo de Troya son 7 libros escritos por Juanjo Benítez, y la verdad es que Caballo de Troya, yo no sé cuántos millones de libros habrá podido vender Juanjo Benítez de los Caballos de Troya, ¿eh? Muchos. Pero muchos, 5 millones, 6 millones. Sí, por ahí estará la cifra, sí, en sí, estos sí. momentos, y pues además... Una novela interesantísima. Que continúa muy pronto. Muy, muy pronto. Más pronto de lo que muchos imaginan. Ah, ¿vienen más? Sí, sí, sí. Creo que hasta 9, ¿no? Son 9. Bueno, pues vamos a ver. Vamos serán a ver. 9, vamos. Sí, sí. Antonio. Como George Lucas, ¿eh? Sí. Antonio Jesús nos escribe desde Marchena, dice, un pueblo de Sevilla, y por si no lo sabíais, si no lo habéis nombrado tampoco o resaltado en el programa, nos comenta acerca del libro de Dan Brown, donde trata a España como América, y eso es lo que más resalta en su relato Fortaleza Digital. Nos envía un artículo de Olacha Arrieta en Nueva York, donde se dice qué le hemos hecho a Dan Brown, los hospitales huelen a orina, la policía sobornable, los teléfonos no funcionan. Así describe el autor de El Código Da Vinci nuestro país en una novela que se publica en marzo. No, pero es pura ignorancia. Ya está publicada. Y ya lo comentamos además. Es pura ignorancia de Dan Brown. No, es falta de documentación, claro, de este hombre, que ya lo hemos achacado en algunas novelas, no solo en la principal, y es verdad, es una persona que no se documenta bien y que en algunos casos, como en el caso de Fortaleza Digital, hasta miente, porque él dice que tuvo estudios en Bellas Artes en Sevilla y después parece ser que han tirado del listado, como es en estos casos, y no aparece ningún Dan Brown, por lo menos tal como él lo dice. Otra cosa es que él vivió en Sevilla, sí, eso que sí viviera, sí, pero salvo que asistiera a las clases de forma clandestina con pseudónimo, no aparece ningún Dan Brown. Pregunta a la siguiente oyente, Marcela, ¿qué hay de cierto en las historias de la luz de Bentayga y la de Mafasca? Luces populares. Sí, son luces populares, ¿no? Y en este caso, pues, muy asociadas al archipiélago canario, ¿no? De la luz de Mafasca es una luz curiosísima, además, porque es de la que, bueno, más datos hay, ¿no? También de la otra, pero hay muchísimas luces. De hecho, hay, por lo menos en el archipiélago canario, hay más de media docena, de las cuales dos son las más conocidas, que es la de Mafasca y la de las Antorchas del Tibe, ¿no? Las Antorchas del Tibe de la isla de La Palma, por cierto, la que estamos hablando, y la de Mafasca de Fuerteventura, si no recuerdo mal, ¿no? Son de las luces populares más recurrentes que se dan en una zona muy concreta, son muy diferentes, porque así como la luz de Mafasca sí tiene que ver normalmente con un alma en pena que está señalizando un lugar concreto, y sin embargo las antorchas del Time tiene que ver con una procesión espectral que tiene que ver pues todo con los guerreros guanches de Tanausú, ¿no? Que todavía siguen penando, ¿no? Por aquella derrota que sufrieron en manos de los castellanos. Entonces son muy distintas, pero desde luego que siguen motivando muchísimas leyendas actuales, porque hay gente que actualmente sigue viendo la luz de Mafasca. Ya, ayer contamos precisamente la historia de López de Aguirre, del Príncipe de la Libertad, ya sabéis, aquel en el que vio Simón Bolívar el primer precursor de la independencia americana. Que ya es ver. Bueno. Y precisamente las luces populares en Venezuela, que es donde murió López de Aguirre, cosido a balas de arcabuz, pues se asocian con el fantasma de López de Aguirre. Claro. Siempre se asocia normalmente a un fantasma, sí, un alma en pena, a alguien que está penando, y pocas veces se asocia, en el mundo anglosajón sí, pero no tanto en España, se asocian a elementales, es decir, a los duendecillos o seres que están ubicando un lugar concreto, pero casi siempre tienen que ver mucho, yo por eso siempre las divido, las luces populares en dos, las luces élficas, es decir, siempre relacionadas con esos elementales, y las luces espectrales. Es decir, son más las espectrales, son aquellas que están indicando incluso pues una promesa no cumplida y que se presentan de esta manera, pero claro, de una forma recurrente, para que esa promesa sea cumplida por sus descendientes o por sus amistades, con el consiguiente susto. Pues terminamos con uno muy rápido, de un joven que escucha, dice, el programa los lunes, ya que los domingos de madrugada no puede, a ver si este lo escucha, ya que mañana es fiesta, y quisiera, dice Mario, que se dedicara un programa a Petiso Orejudo. ¿A Petiso Orejudo? Dice que desde que escuchó la historia se le pusieron los pelos de punta. ¿Conoces a quién? A Petiso Orejudo. Un argentino, es Petiso, es para bajito, pequeñito en Argentina, ¿no? Bueno, lo miramos entonces. No sé, yo no sé quién es Petiso Orejudo. Pues parece un duendecito con grandes orejas para un argentino. El pequeño Orejudo. Petiso es bajito. Petiso Orejudo. Bueno, qué cosas nos preguntan, eso provoca nuestra inquietud y que sigamos investigando. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Un abrazo tremendo para ti, con esas leyendas urbanas que no veas cómo gustan, ¿eh? Sí, me alegro. Lo de Walt Disney, estaba todo el mundo criogenizado. Sí, sí, sí. La pena de esta serie es que hace a muchas personas, ¿no?, darse cuenta de que durante mucho tiempo ha estado equivocado en algunas cosas, pero todos hemos sido víctimas de este tipo de relatos, todos. El otro día me decía un amigo que escuchaba el programa y dice, he vuelto a tomar Coca-Cola, ¿eh? Después de lo... Ya sabiendo que no era verdad, claro, todas esas leyendas que hay, pues... Estaba asustado. Bueno, pues muchas gracias, Jesús Callejo, un abrazo tremendo, un abrazo tremendo para ti, Carlos Canales. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego se...